Dissabte 5 de novembre de 2016, Estí retorna al Cantamatins, edició especial d'Estrela a Estrela. Buenos días, bienvenidos una vez más al Cantamañanas, un rincón para evadirte un día a la semana. Dicen los que no conocen el programa, no hay ninguna emisora con la música que echan, ¿o qué? Sábado de 11 a 1 en Radio Topo, tienes una cita con el más conspiranoico del panorama zaragozano. Si lo sintonizas no dirás que no, no, con noticias divertidas y objetivas, el mejor remedio a basura televisiva. Y aunque parezca mentira, pasamos mañanas entretenidas y noticias deportivas. Ya lo sabes, 101.8, el mejor despertador hasta para los resacosos. Y es que el canta mañanas más mola, deja buen sabor de boca como las juanolas. Canta mañanas, entra en acción desde la madriguera, con mucha fuerza se cuela en la habitación. Canta mañanas, entra en acción desde la madriguera, con mucha fuerza se cuela en la habitación. Sonríe al día, empieza el canta mañanas. Con la sintonía dejas tus orejas bronceadas. Un espíritu soleado y personal. En esta radio se habla de lo que se calla en las demás. Cada dos sábados horas con su voz. Guindilla simplifica toda crítica en humor. Siento mi instinto, buscas algo distinto. Salta a la gama que canta mañana, llama. Hip hop, metal, punk, rock o dubstep. Sabes que es tarde para seguir durmiendo o acostarte. Es un placer, ¿y qué mejor de hacer? Que escuchar noticias locas mientras te echas el café. Es cultura musical, es donde gente, información inusual. Joder, sí que es diferente. Bien, la programación es excelente y firmado por mí, un MC, no solo otro oyente. Canta mañana, entra en acción desde la madriguera, con mucha fuerza se cuela en la habitación. A que te lo cuenten, mantente pendiente a través de esta radio independiente. Entra en la madriguera del topo más picante y motívate al instante. Y esto requiere tanto esfuerzo como talento y menos preocupación por los tantos por cientos. Me impaciento por estar toda la semana sin poder escuchar la música más fresca y variada. Alinea tus mañanas de sábado con el canta mañanas, el toque de humor que necesitas, algún colaborador y buenas visitas. Quita de tu lista cualquier otra emisora, aquí en las entrevistas se te pasan las horas volando. Es tu primera vez, pues te puedo asegurar que esto es lo que estabas esperando. Canta mañana, entra en acción desde la madriguera, con mucha fuerza se cuela en la habitación. Canta mañana, entra en acción desde la madriguera, con mucha fuerza se cuela en la habitación. Hola, hola, hola, molt bon dia, nois i noies, xiquets i xiquetes, missatges i missatges. Estí retorna al Cantamatins, edició especial d'Estrela a Estrela, avui, dissabte 5 de novembre de 2016. Un camí més, tots els companys de Radio Topo hem volgut fer aquesta Estrela a Estrela parlant en català i aragonès, i per això estem un altre camí, estí fent el Cantamatins a les 9 del matí, quina hora, que ja no me'n recordava del que era vindre a la ràdio a aquesta hora. Per això, per ajudar-me a fer el programa d'avui fins les 11 del matí, que estarem estí amb tu en directe, he tornat a cridar a los millors xerradors d'aragonès de Radio Topo. Per això, a la meva esquerra, donem els molts bons dies a l'Barrenau, Carlos Jonqui, molt bon dia. Bon dia, bon dia. Buen día también, tornem a tenir a la Saeta Rubia. Buen día, Guindilla. Buen día, ¿qué tal plantas? Muy bien, ¿y tú? Bueno, tan más fuerte que tú. ¿Cómo se notan esas clases de escuchetes? Hosti, tú, no saps bé el que escuchetes està fent per mi. I també tenim a la Tamara al micro 2. Molt bon dia, Tamara. Hola, bon dia. Ai, que bé, que bé. Què passa? Tornar a la ràdio a aquestes hores. Bien, bien. Aquestes hores tan tempraneres, eh? Calma i tirar un poquet, hombre. Exacte, calma i tirar un paquet, perquè avui tenim molta programació i molt dia per endavant amb a la ràdio. Per això, explica-lis a tota la gent, Saeta Rubia, tu que ets l'artífice de tot això, eh? La persona que ens has enxampat per fer tot això. Per què estem avui a l'Estrela Estrela? Pues güelle la 6ª edición de Estrela Estrela, una emisión especial que fa Radio Topo de to en aragonés y catalán. De to. De to. De to. Principió fa 6 años como una iniciativa para conmemorar lo que lleva la siña de la Carta Europea de las Luengas Minoritarias, una carta que aquí en Aragón a lo menos no se cumple. Y aprovechando que FEMA no es radio tapar a la vez, pues decimos, ¿y por qué no hacemos una emisión en principio con un día y ahora ya en somos en dos? Si no, es total cap de setmana, podeu escoltar Radio Topo, ¿no? Fins, des de les 7 del matí o les 8, que comencem, fins les 11 de la nit. Ué, principias tú, principiamos nosotras a las 9. Ok. Seremos dica a las 10 y Maitín también, de 9 a 2. Molt bé. Antimas de la emisión, tenemos una fiesta esta noche a las 9 en la Vía Láctea con los millones DJs de Radio Topo. Tendremos fiesta. MC Barrenau, a Guindimán, a Yossi Beer y tapas a favor de los 10 de Zaragoza. ¿Als 10 de Zaragoza? ¿Y a eso de qué va? Pues son 10 mesaches y mesachas a los que quieren empiñorar o mesmo engarcholar por fer frena al fascismo de esta ciudad. Ah, sí, ¿qué vols dir? Aquest del concert, aquel neonazi que va haver al barri de les Fuentes. Exacte. Sí? Molt bé, doncs les tapes en favor dels 10 de Saragossa i tots els bons DJs de Radio Topo posant canya aquesta nit. Bueno, Barrenau no sé què posarà. Jo posaré canya. Jo tot temazo. Tot temazos? Tot temazos. Sempre dius el mateix i després no són temazos. Me cago en... Bueno, pues la gente que venga a comprobarlo, a ver, pues que voten per Asti, per Twitter, hashtag Barrenau Lopeta y cosas así. Exacte. Això serà a la Vía Láctea aquesta nit a partir des de les 8. Nueu. Molt bé, a partir de les 9 que estarem Asti a la Vía Láctea posant bona música, di que sí. Bueno, y para la gente que se mueve en las redes sociales, que pueden seguir esta emisión con el hashtag... Ya, hashtag. Estrella 6. Molt bé. I el telèfon també és el 976-291-398 o en aragonès, com se diria? 976-29-1398. Que bonito, que bien lo dices. Aquest és el telèfon, línia directa amb la madriguera más canyera, perquè ens diguis el que vulguis o et pots insultar a la Tamara o a la Saeta, el que vulguis. Por ejemplo. A jo no. O a Barrenau també. No, a Barrenau aquesta nit després de que posi algun d'aquests temazos. A jo ja m'insulten prou, Nuro. A la Vía Láctea. Però molt bé, aquesta missió d'Estrella Estrella, que com tu dius, la sexta edició ja, i que fem a Radio Topo, bàsicament, també perquè els dona la gana, perquè totes la resta de ràdios li dona igual, això del català i l'aragonès i la carta aquesta europea de les llengües lliures, que tu dius que no s'està complint, Asti Aragó. Què faria falta perquè es compleixi? És a dir, què diu aquesta carta i què voldries tu, com aragonazi professional del rotllo, què voldries que fessin amb aquesta carta i què voldries que impulsé sin Asti a Zaragoza. Deban de todo decir que os compañeros de Radio La Granja participan en esta emisión, o ferán un programa y gozan de fela en emisiones anteriores, así es que a todas las radios no les bufa la poche esta carta y esta emisión. Las radios libres siempre son con nos atrás. Muy bien, venga, los abucheos para mí. Claro. ¿Y qué? Y lo primero, que soy de aragonazi, no me mola, Por ese camino, mal vamos, no, no te choque ahora. No te choque ahora, pero cuando tú digas el JIT, sí que choque. No digues que no. No digues que no, Ton. Venga, va. ¿Y qué? ¿Qué n'haurien de fer amb aquesta carta europea? ¿Qué haurien d'implantar, hòstia, a Saragossa, perquè estiguéssiu contents a les aragonazis? La gent que xerra aragonès, que os meus companys i companyes també poden participar, sí, con la suya en vista... Pues y una chenque también tiene derechos. Lo que no puede estar y es lo que pasó ayer en las Cortes de Aragón, aunque el PP salió diciendo que el aragonés no existía, que dengún no teneba esta lengua como lengua materna. ¡Qué dios! Y eso oye un ataque, no sé, no oye un ataque físico como atroz que tanto les cuaca de condenar, pero hay un ataque a los derechos de 50.000 personas de este país. Claro, es una muestra de ignorancia. De que lo que decimos siempre, de un que no sea físico, se permitiría o... Bueno. De un que no, se suposa que de un que no sea físico no cuestionaría nunca la ley de la gravedad, por ejemplo. Pero cual sí que se puede decir lingüista y decir lo que existe, lo que no existe, lo que lleva una luenga y lo que no. Exacto. Pero... Y es muy greu salir en las Cortes de Aragón, que lleva un parlamento aragonés, y decir esta barbaridad. A més, que ara, des de que els del Zaragoza en Comú i els Podemos van pujar a les Corts, n'hi ha gent que xerra aragonès a les Corts, right? No? Sí. Sí. ¿Y qué? ¿No va a haber tan gana allí, hostias, por lo menos? Condonadas de hostias. Le van a decir que fuese con boina. a mostrando o cazurrismo de los que deciban que fuese con boina, ¿no? Chen, que hizo, pues que ignoran y que no sabe que aquí se charlan tres lenguas. Pero yo me fació gracia y sedilla cuando, por ejemplo, lo que decíbanos ahora, que OPP sale y dice que el aragonés no existe, que ningún no charra esta lengua, que ningún no la aprendió, que hay un invento y que no existe. Uh-huh. Pero cuando la zagra vegada que se charra aragonés en un parlamento, que esté un diputado ex miembro de Dista Radio, sale OPP diciendo que no van a votar esa, no sé qué era esa votación que va a presentar. Lo de Chanovas. Porque no entendeba lo que va dito. A ver, ayora, el aragonés no existe, o sí que existe y no lo entiendes. Hombre. Llegué yo muy gracioso, ¿no? Pues el aragonés no existe, jiji, jaja. Pero después, cuando te lo charran a la cara, pues has de hacer el penas y decir, es que no lo entiendo y no voy a votar. El penas. Y más que en el caso este de lo de Chanovas, este openible porque después sale va un diputado haciéndose la bamba de que de ningún dos 21 diputados de OPP sabemos lo aragonés, pero antimás, o sea, pero eso, o sea, chuleándose sí. Y sintiéndose orgullosos. Ignorancia. Y de, hostia, tío, o sea... Pero, a mí se me ocurrió salir a las cortes a decir, no sé sumar dos más dos. Hostia, calla, sabes y disimulas. Es a dir, encara estan atacant més l'aragonès, ara que n'hi ha diputats que saben xerrar aragonès al Parlament, encara atacant més, perquè això, la passada anyada o fa dos, no n'hi havien dit ningú mai. De l'aragonès no existe. Això no ho havien dit mai. I ara que n'hi ha gent que ho xerra, no? Ara estan... ¿De frente contra yo o qué? Bueno, antes más también vi había un diputado o dos que en sabeban, sí que es verdad que le vamos bellas bueno, legislatura. Que charraban, sí, bueno. Sí que le vamos, ¿no? La zagre legislatura sí. Ya no había ningún. O a lo menos lo charran en intimidad si no lo dicen. Uh-huh. Y bueno, sí que a lo menos ahora París que se emplea en iniciativas mismo que no son sobre el aragonés, que se halle la esferencia. Que antes uh-huh. nomás se charraba cuán se charraba la ley de lunas. Uh-huh. Sí, antes yo creo que era más una cuestión simbólica, porque sí que se va feito servir bella vez, pero eso, pero más como pues para que se veiga, ¿no? Que existe y tal. Y ahora que sí que se ha feito servir, porque está ya creo que era la segunda o la tercera vegada, ¿no? Sí. Que, y también charro un atro en catalán un día. También de esto y bueno, yo creo que eso, que la diferencia es evidenciar el conflicto que existe y que OPP, Ciudadanos y toda esta crica se han cerrenado en negar mientras muchos años que había, aquí había un conflicto lingüístico porque había los derechos de dos comunidades, la aragonesófona y la catalanófona en Aragón, no son guarenciados y ese conflicto se ha evidenciado en cosas como lo que pasó la otro día en Cortes. Que a la fin yo chugo de la política, ¿no? De gobierno-oposición. Uh-huh. Y a la oposición, el aragonés lleva una herramienta para atacar al gobierno y a por ello que van. Uh-huh. Tampoco, bueno, recordar que este gobierno, que bueno, esta oposición ya era o gobierno anterior que estió aquí fació la ley de Hola Pau y Hola Papip. La Pau. ¿Cómo agrada hablar la Pau, chiqui? Además de lo de siempre de la politización de la cultura. O sea, yo por ejemplo, ayer senté a, ¿cómo se dice el naranjito? A Rivera. Naranjito. Charrando en catalán. Charrando en catalán, que nunca no lo has cuitado. Y tío, y ya, yo pues, joder. A yo me cuacaría que también la echen de otros partidos, o sea que no, que a la fin, pues eso, se fa un mezclayas entre política y cultura, que a la fin pues todos los que charramos aragones somos de una traza, la echen que lo ataca y de atra. Y a la fin, pues, eso, tras partir de aragones de malismo. Hombre, había uno do par que charró en Chistabín precisamente pa en contra del aragonés, ¿no? Pero eso estuvo en Osenau, ¿no? Sí. Fa como 2000 años. Sí. Eso, a yo me dan envidia cuando siento a los del PP de Galicia o bueno, pues charrando. Hombre, pues si. No, sí, que aquí lo emplee todo el mundo. Pues eso, aquí lo charrase toda la chen. Y luego es una cosa normal. Y también PP y Ciudadanos, ¿no? Que son los que más son en contra siempre. Del aragonés, cuando son en otros territorios del Estado español, siempre defienden el bilingüismo. Pero fuera de Aragón, ¿no? Que todos tenemos derechos, que hemos de poder ser servidas nuestras luengas, fuera de cuando en Aragón, que aquí nomás se puede charlar castellano, el otro y un invento. Desde aquí, un saludo para ellos. Sí, míralo, el saludo. Aquest és el saludo per tota aquesta gent que no vol que Aragó tinguin tres llengües i que això de la Pau i de l'aragonès, que és tot un invent, no? I que l'intenten tirar per terra. Per sort, nosaltres a Radio Topo ho seguim fent i n'hi ha gent a les corts aragoneses que també ho defensen. Però cada vegada jo diria que a la ràdio n'hi ha menys, perquè abans... No sé si us en recordeu que tenien un programa molt bo, que era el Fent d'Orella, però això ja va desaparèixer i no pensa tornar, no? El Fent d'Orella o què? Què Fent d'Orella? Perquè ja estoy como... Hombre. Fent d'Orella, primera assemblea, segunda assemblea... fue a poco descubrimos, ¿no?, que existió un Fendorella primigenio antes de Fendorella al que tú y charrando. Falcon Crest en Fendorella, ¿sabes? Falcon Crest Fendorella, ¿qué pase? Que eran Spider-Man Peter Parker, Spider-Man Miles Morales, Spider-Woman. A ver, a mí em dona igual que una dinastía fosi del Fendorella. Es a dir, un programa que charrae en aragonés hasti. Porque ahora no me queda lo de lo del Carlos. Terra de Barrenaus, digas que es un camí al mes, al dijous, al primer dijous del mes. Es miércoles de 6 a 8. Molt bé. Al Terra de Barrenaus, pero es només un camí al mes. Que pase. Pero cunde. Hosti, sí cunde. Sí que cunde, sí, chiqué. Porque fas dues i tres hores, hosti, totes seguides. O zaguero tres hores i milla. Larga vida, Terra de Barrenaus. Sí. Formato radio, formato vídeo. Y formato, digas blog, la verdad. Blog, que esto al principio como un blog, lo blog, recuerdo. También. Digas la verdad, tú vayas a la radio y cuando la Tamara te deja pujar una otra camina a casa, ya te vas. Pero si no, no farías tres horas y mitja. Farías una hora, dos horas. ¿No? No, sí. Sí, yo muchas vegadas me entorno toda casa ya porque entra otro programa y tal. Yo sé que si lo deixase a las 5 de maitín, aquí me foteba todo el día. Vale, podrían pusar un git. O porque ya hemos zorros. Exacto. Se vais en pijama, si está aquí. Sí, verdad. Se deixaca ayer. Sí, porque tres horas y media de programa significa que aquí me fotío en la radio pues, casi 5 horas. Claro, 5 horas, unas 4 birras per hora, 20 birras, més o menys. Pues fe la cuenta, sí. Exacte. habrías de fer un programa de historia record de a ver cuántas horas aguantas. Sí, maratón. Y a ver cuántos aguantamos escuitándolo. Exacte. Dame tema y convidaos. Y todo está fet, claro que sí. Y paso un estrela. Viera, ganchitos y un orinal. Y entaban. Molt bé, al Terra de Barrenaus, que com diem és només un camí al mes, però que voldríem a Radio Topo que l'aragonès tornessi totes les setmanes, com estava el Fendorella abans, o qualsevol programa que ho faci. Pues sí, lo que decías de Fendorella, pues ya que estuvo un proyecto en que iba adentrando Chen y saliendo atrás y se iba renovando pues 3 o 4 vegadas. Claro. O Zaguer Fendorella lo fació en un mesache y una mesacha y... Y ya no saben mes. Es y así. Lo de son por cuestiones personales. Vale. O treballo y estas cosas, ¿no? Que a la fin pues ya lo que riche es nuestras vidas. Muy bien, en pero... una radio libre. Y ya no sé qué pasará con él. También recordar que tenemos otro programa, Hora Charrante. Es verdad, la Hora Charrante, que también van a tener que dejar para que los dos taxistas pues, no puedan compaginar un programa de no más una temporada, pero que ha estado un mítico. Exacte, mitiquismo. Mitiquismo. Sí. Los aplaudimientos de aquí para la fin de la Hora Charrante y del Fendorella. Fosi, fosi. Y bueno, que güey, íbamos a tener de Hueito a Nueu un programa que se dice En la Línea de Ofrén. Oh, sí. En aragonés, que llevo revival de un programa histórico que se feba, no sé si aquí en Radio Topo, Onda Borde o aquí. En Radio Topo Llera. Sí, lo puedes escuchar en Tierra de Barrenaos 203, que encharran sobre ese programa. Hostia, ¿en quina hora? ¿En qué hora? ¿Quina hora? La segunda hora, mitad, más o menos. Ese también dura casi tres horas. Pero que es muy bueno, que se os cuenta en un PT. ¿No? Buenísimo, buenísimo, payo. Eso te lo metes mientras fregas o bella cosa y... Pues, y ya la cama. Pues lo que decía, un programa histórico en aragonés de fa... ¿De cuánto? ¿Fa 20 años? ¿Cuántos años tiene Radio Topo? 23. Sí, 23. Más de 23. 23 añadas ya. Porque ya era la que vio aquí antes. De Radio Topo. Pues eso, que güey tornan por el Estrella. Y una de las cosas que yo me cuacan de esta emisión. ¿Sí? ¿Alguna cosa más? ¿Pero ya la chen original? Sí, sí. Joleo. Hosti. Vaya. ¿Alguna cosa más para destacar de la emisión de avui? Que no son más grandes que nosotros. El Cantamañanas, ¿no? El Cantamañanas, claro. ¿Que serán desenchegados de movida o qué? Si no, te continuarían fendolo. Pues te digo que son. Ya los conoces. Vaya, qué ganas. Así se sabe todo. Bueno, pues que tenemos muchos programas. Tendremos, yo que sé, principiando por Maitín, que en son menos y me lo sé de memoria, un programa, un curso cero de aragonés que fa la asamblea de Chovens do Viello Aragón. Oh, mira qué bien. Tendremos un programa de Mayata y Nogara. Que este año fa 25 años, tendrá un programeta de 2 horas para charrarnos de la suya historia. Hosti, que bé. Molt bé. ¿Y cap a la tarda? Cap a la tarda, festa. Festa. Mira, lo Carlos Barrenau te allí, te hasti el programa. Y güey, pues te tenemos a tú, Dimpues a Cuerdas de Acero, Escándalo las Ondas, 2 caras y una cruz. Tierra de Barrenau, 2 horetas. Con la casa en la mochila, la carataire, Radio La Granja, a Botiga, que hay un programa que también se fa de propio web, que lo va a hacer Chen de lo que era antes más la Coraza Utopen Kim. Ole. Luita Libre, en la línea do Fren, que es lo que decíbanos, y para rematar, Electrocracia. Hosti, tú, para rematar. A 10. Para rematar Electrocracia. Sí que pots rematar, sí. Doncs ja, ja ho heu escoltat. Tota la programació de Radio Topo, avui i demà, només en aragonès i català, el que pugui hablar, xerrar català o el que faig jo, però com sempre defensant les llengües lliures des d'estí, des de la 101.8. Sí, és així, és així. I què sembla si ja posem el primer temarraco d'aquest matí, per animar la penya que s'enganxa a Radio Topo tot el dia i que després vinguin a la festa de la Via Làctea, per supuesto. Escoltem, si us sembla, el Zoo, per obrir el programa d'avui, aquesta cançó Canta, que ha escollit el Carlos Jonqui, i després ens anirem a veure el Curioseando, les... Què tenim avui? El Curioseando, tenim les notícies loques, tenim també els almuercívoros, no se sap, almuercívoros, escuchetes, no sabem. Tot això, en un moment, estic al Cantapatins, així que no te'n vagis de l'emissora lliure líder de l'aragonès i el català avui. Radio Topo, sempre durant canya, claro que sí. Són eixos tres, els aturats de sempre, els sorteres del mes. Estirriguem-me de qui està davant de mi, dins de les climes tan complexos, volem-me així. La serietat és massa sèria pa no fer-li broma, la senzillesa és sinònim de ser persona. Riguem fins a quedar afònics en Rodri Toni, tornant borratxos des del Cabanyal a Beni. T'estan dient que sigues dur, que ets un home, que amagues el dolor, que fardes del patrimoni. La naturalitat és crim, coses del dimoni. Arrel i ales, gràcies mamà, poder de dones. Ei, contradiccions que el fan fort, la mort té la mentira, la vida té la mort. Que no t'anulen, no és un túnel sense eixida. Manen la voluntat i el temps, no la sort. Manen a una, estrès que se'ns pren d'esta merda. Fuma, beuen del ron, el rock, el funk, estos cabrons que abrumen. I sempre orgull de classe, militants de base, enamorats de rapejar fins que se vos passe. Des de Sants fins a València s'escolten la resistència que obri el pas i les portes. Wow, són per a bé o per a mal, imperfeccions són reals i són nostres. I des de Sants fins a València s'escolten la resistència que obri el pas i les portes. Wow, són per a bé o per a mal, i més humans jo, i més reals. Dos de la Terreta i un del barri, plan bé el beat, shake your body. En camisa, a Can Batlló, gel i sifó en aquesta vida grisa. Esclaus del mercadets, portem el cabrets fins als palaus. No han vingut a fer les paus, d'estiuets sense pasta i tu el tercer postgrau. Estic perdent en terç, malalt, de 45 LPs. Nen, estem fent avions de paper amb les nostres misèries i els vostres clichés. Calla, és música patxa, amb el Pancho, el Toni, la Casa Llapatges, València és més que Sky Gralla. No xapen a les tres, violència és canalla. Obrim escletxes i si el plan falla, trenquem el setge i no volem medalla. Enamorar d'aquesta merda fins la tomba, si la vergonya aliena no ho esfondra. I des de Sants fins a València s'escolten la resistència que obri el pas i les portes. Wow, són per a bé o per a mal, imperfeccions són reals i són nostres. I des de Sants fins a València s'escolten la resistència que obri el pas i les portes. Wow, són per a bé o per a mal, i més humans jo, i més reals. Llegó el chico de la barba y de la voz nasal, el que te llena tu casal y cansa al barman, con chanclas y un bañador, con la actitud del ganador, con este olor a alcohol y la sonrisa intacta. Y defendamos la alegría y la imperfección, la rebeldía y la belleza que tiene el error, el amor por una causa, con la cabeza siempre alta, entregando el alma en cada canción. Que yo no escribo pa' sonar en Radio 3, que va, escribo por necesidad pa' calmar el estrés, lejos del interés, sin pensar en qué dirán, con toda serenidad y un punto de tiro. límite. Y esas críticas feroces yo no sé qué quieren. Buscan acallar nuestras voces y ven que no pueden. Están buscando que me enfade y pierda los papeles, pero no saben que yo me crezco cuando me hieren. Entonces saco el compromiso y saco la rabia, cansado de tanto sumiso, tanta arrogancia. Cansados de ser esclavos, ser olvidados y enamorados de rapear hasta perder el habla. Y desde Sams fins a Valencia se escolten la resistencia que abrió el pas y les portes. Wow, son pera ve o pera mal, imperfección son reals y son nostres. Y desde Sams fins a Valencia se escolten la resistencia que abrió el pas y les portes. Wow, son pera ve o pera mal, y més humans yo, y més reals. Des de València, la música del so, del so, sonant Estia, Radio Topo, emissió especial d'Estrela a Estrela. Et recordo que el 976-291-398 continua obert perquè ens diguis el que vulguis, avui en aragonès i català, o com el vulguis expressar, com sempre, Radio Topo, expressió lliure i sense censures, però com sempre, avui, home, si saps xerrar aragonès, doncs crida'ns, som-hi, 976-291-398. Ah, després d'aquest temazo, tenim que anar al Curioseando, aquesta secció del Cantamatins, que a mi m'encantava, perquè investiguem tot el que fan els nostres científics, que estan repartits per tot el món, i que investiguen moltes coses. Però a camins no investiguen res que digués, però això per què l'has fet? Per què l'has fet, xiquet? Per què l'has fet? Totes aquestes investigacions rares, raríssimes, i que aparentment no porten a cap lloc, es recolleixen tots els anys els premis Ig Nobel o els Santi Nobel, com també se criden. Els Santi Nobel, que són els premis que entrega la revista Annals of Improbable Research i ha fet entrega dels Ig Nobel d'aquesta anyada, del 2016. Com sempre, són totes molt bones i per això les he portat avui i a més les he portat escrites en castellà perquè vosaltres les traduïu de manera simultània, és a dir, ara, perquè vosaltres no sabeu res del guió, jo el tinc tot aquí, i vosaltres teniu que anar passant del castellà a l'aragonès i jo al català. Què us sembla? Sí? I repassarem les investigacions més rares d'aquesta anyada. A tope. Exacte. Vinga. Doncs, per exemple, pot començar el nostre company, la Tamara. Doncs vinga. La Tamara amb el primer Ig Nobel de reproducció. Ig, no, Ig, ¿cómo se diría? Ig Nobel de reproducción o premio Ig Nobel de reproducción ha ido a parar al investigador egipcio Ahmed Shafik por estudiar los efectos de elevar balones de poliéster, algodón o lana en la vida sexual de las ratas. Dimpués su experimento estió probado por varones humanos. Resultado de estas investigaciones, las ratas que elevaban poliéster tenieron moitas más tasas moito más reducidas de actividad sexual. Puede estar que por las cargas electrostáticas provocadas por el material. Todo esto según os investigados. Home. ¿Cómo te has quedado tú? O sea, tú? Que no lle por levar los pretos, sino por el no. chispazo, ¿no? Exacte, por el chispazo. Diuen que es molt bo que amb la parella et surtia la chispa, ¿no? La chispa molt bé, però si et surt dels pantalons no és tan bo. És a dir, els pantalons de poliéster et faran ficar-la menys, vol dir, o sea, con pantalón de poliéster al final follas menos, pavo. ¿Qué yo poliéster? El poliéster, dímelo tú, es una tela. ¿Esto no? ¿No lle esto? No lo sé. Estoy que sí. Lle un material. Lle como un poco mismo, una mezcla, yo no entre plástico y, o sea, no lle las. Estoy, no son, estoy tactile, no son las chambretas de algodón. Exacto. Pero a la fin no más íbamos a poder levar, si queremos tener fillos, tocotón. No más íbamos a poder levar vaqueros, cotón, ¿no? Sí. Vaqueros o faldas, porque a la fin... Esto lleva de hinchina. Sí, tot és poliéster i avui la saleta rubia que porta, com bé has dit, el xandall de tàctil com els jonquis dels 80 i dels 90. Però si pues, unos le van l'embotada i altres le van no tàctil. 100% poliéster. A tope! Ahora no espera un baile de esos sexis que te ficas la chaqueta entre piernas. Sí, sí. 100% poliéster. Doncs ja ho saps. I d'agarrampa. ara potser podria trucar la teva parella, la Vicky, i dir-nos si es nota quan portes polièster, si catxurres menys o més. Però ja hi hizo, perquè... Catxurrar. Això no és aragonès? Jo me pensava que sí. Jo no lo conocía, pero... Catxurrar, no ho heu sentit mai? No, mai. No, doncs sí. Però la fem servir, eh? Catxurrar és follar. Però hi ha activitat sexual o...? Activitat sexual, sí. O sea, no, jo, pues, ya que antes más con los balons pretos de los chevis decían que se te morían los espermatozoides, però ninguno decía cosa de la activitat sexual. Esa teoria la coneixava. Exacte, aquells... Pues mira, si te fijas unos pantalons, unos balons pretos de poliéster ya... La hostia. Buah. Exacte. I se opuesta, se te calle, vamos, per tierra. Eso mejor que la castración química. Y yo me pregunto, dime, ¿de verdad feban balons para las ratas? Sí. Ah, polio, es verdad. Claro, hombre, som investigadors. Qué fuerte. Això s'ha de provar. Qué bonica. Pero no tenemos foto de eso. Hombre, tenim foto de las ratas, tí. Pero no sale, de cintura tabaixo. Pero tiene cara de contenta. És a dir, bueno, aquesta rata porta pantalons. Se li veu la cara. Però deixem les rates. Anem a un altre Ig Nobel, perquè si aquest us ha sorprès, els que venen tenen tela també. Per exemple, Saeta, et deixo que facis tu l'Ig Nobel d'Economia d'aquesta anyada. Ig Nobel. D'Economia. O Premio Ig Nobel d'Economia ha recaigut en la investigació sobre la personalitat de les pedres en la seva relació amb l'economia. Asinas, os científicos Mark Abbis, Sarah Forbes y Selah Ferguson evaluaron cómo se percibía la personalidad de las piedras desde un punto de vista comercial y de marketing. Las distintas rocas ya eran asociadas a una serie de características de marca como a sofisticación o a juventud. Sin duda, la roca joven y femenina fue de las más destacadas. ¿De eso no tenemos foto, Guindy? No. D'això no hi ha foto, però a mi la personalitat de les pedres, però des de la perspectiva del màrqueting. Hombre, no hi ha lo de Ovin de las piedras, agora, en cariñena? Calatayú, cariñena. Home, però si... Que cariñena. Però si fas vin, doncs home, cariñena. Bé, això, pues, te trinques, molt bé. Però des del punt de vista econòmic, la personalitat de les pedres, per a què... ¿Qué estás haciendo, pavo? Pero, hombre, pero ya fijar el entorno en los objetivos económicos, o sea, en, como instrumento para conseguir objetivos económicos. Hombre, claro. Ig Nobel Patamara ya. Yo lo veo. Ig Nobel Patamara, la añada que ve, para entender a que está... ¿Y eso cómo se paga el Ig Nobel? Economía, ¿no? En tazos o... No tenemos paga. Recursos, no tenemos agua, no tenemos... cosa. Què tenemos? Piedras. Pues vamos a vender piedras. Exacte. I lo millor és els investigadors que diuen, què podem investigar? Hosti, tu, les pedres des del punt de vista del màrqueting. Té calés i ho investigues aquesta anyada tu i et donen el Nobel. Doncs molt bé. Hombre, això jo que viva una subvenció. Exacte. Eso seguro. Eso de seguras. O que le van blanquear diners. No, com en los chinos. Yo me los imagino a todos en una sala y todos capins a todos los científicos. ¿Qué hacemos este año? Vamos a meterles balons a las ratas. No, eso ya lo hacemos. Pues vamos a vender piedras. Ah, sí. Y que pague el hospital. Esto ya 100% comprobado por yo. Vi a una tienda en Don Jaime, no sé si en cara continua vendiéndolas, pero vendeba cantos rodados del Ebro con una por debajo le van meso como estas telicas para proteger las mesas y todo eso, para que no rayen. Estas de terciopelo. Sí. O sea, o zaborro con o terciopelo por 3 pavos, según teso tamaño. 3 pavos. Alto baixo, que eso no cal. No cal. Más que ir ta, pues ir a la ribera y mira, y fete rico. Si es que ya todo inventado. Y es que no sé qué hacemos aquí. Digas que sí, está todo inventado. Está todo inventado, pero en que quedan cosas para descubrir. Como por ejemplo... Vendeban las piedras del Ebro, me acuerdo yo, fa años, ¿no? Y eran como unas peladillas... Sí. Y en cara continua. Piedras de río. Piedras de río. Yo aquest... En la quitería, entiendes. Aquest pilar, vaig estar menjant jo, que va portar el cal. El carro. El carro. Però n'hi ha uns altres descobriments científics, perquè si les pedres no s'agraden, també hi ha Ig Nobel de Física. I, Jonqui, digues-li a la gent en qui ha estat l'Ig Nobel de Física d'aquesta anyada. M'ha tocat fina, eh? Home. O Premio Ig Nobel de Física esteu concediu a los científicos. Bueno, a un fascal de Chen, porque tienen nombres muy raros. Ya. Pero di dos. Gabor, Warfar, Jordi Griska y... Ramón Gegeldus, Michael Jackson... Todos os comportando como la gente que dice ¡Oh, no, 22! Lo tú, Rica. Te toca a tú. No. A ver, no se publica con los noms. Por descubrir por qué os caballos blancos atraen mucho menos a los tabanos que equinos de otra color y por qué las libélulas se sienten atraídas por las lápidas de color negra. Una investigación interesantísima que remató con la polarización de la luz y es la responsable de la menor incidencia de fizadas dos tabanos en los caballos blancos y o mismo motivo por lo que las libélulas, que cuento que tendrán un nombre pero no me lo sé en aragonés, se sienten atraídas por las lápidas negras. No sap dir libélula en aragonés. Que griten, dao teléfono, hombre, que griten. Ahora son los de UPP apuntando libélula para preguntarlo en Ascor. 976-291-398. ¿Cómo se dice? 976-291-398, si sabes cómo es diu libélula en aragonés o en catalán, que yo no me recuerdo. Ahora lo buscamos. Pero oye, que a yo me parece muy interesante esto, tío. Yo no lo veo tan. Yo que no me entero, como yo lo he traducido. Me entero otra vez. Hombre, claro, la historia es: ni a Jen que diu, yo tinc al caball blanc y le pican los tabanos. ¿Sabes? Se me lo comen los tábanos a pellizcos. Y ahora os digo a los científicos, molve, això té que ser per alguna cosa, perquè els tábanos no van als cavalls blancs i a més les libélulas li s'agrada les làpides de color negre. ¿Per qué? Que de todas trazas que ha redactado esto les cuacarán las lápidas y también los zaburros negros. O sea, tampoco no entiendo por qué ha de estar forma de lápida. Bueno. Hombre, sí, no, que las lápidas son pulidas y tal, ¿no? No hay un zaburro vasto. Exacto. Pero las libélulas se posan en los zaburros de los ríos. Sí, pero las lápidas les agradan más. Ah, bueno. Claro. Eso podía estar porque otra investigación. Porque ya pulido. Más. Exacto, es algo trabajado. ¿Sabes? Claro, le han metido horas. No llevas todo. Exacto. Libélulas con balones de poliéster. No lo veigo. No, porque no tenían camas. Una marca... No, porque no tenían camas, pero... A yo que encima más me es una noticia que me fa miedo, porque a yo las libélulas me fan miedo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué ha pasado? Así no lo he traducido, claro. Por eso no quiero saber cómo se dice libélula en aragonés, porque me fa miedo. Marionetas. Eso no me fa miedo. Me fa pampurria. Doncs ja ho sabeu, no us merqueu un cavall blanc si teneu... No compres caballos, sí, exacto. Pero bueno, esto se sabe toda la vida, ¿no? Siempre si vas con una chambreta fosforita se te minchan los mosquitos. ¿Oh, sí? A las chambretas blancas y todo eso más. Siempre van plenos de amarillas o blancas. Qué poco ha salido al campo, fillo mío. Sí, sí. En serio. Això es pasa per ser urbanitas, Carlos. O sea, los heavies no les fizan los bichos. No guaire. No, pero això es per l'olor, no té que ver. menos que el papa. Menos que al papa, hostia, tú. Les frizan en la piel porque son blancos góticos. Exacto. Ahí estaba la explicación. Igual que acuden a la luz, ¿no? No sé por qué será, pero... La luz. La luz, ven a la luz. Ves en la luz. Sí, que esta nos agrada, también tenemos al Ig Nobel de Química. Que aquesta anyada diu que les males pràctiques de la Volkswagen... No, pronuncia bien Volkswagen. Volkswagen. L'han fet mereixedor de l'Ig Nobel de Química d'aquesta anyada per resoldre el problema de les emissions contaminants dels seus cotxes de forma automàtica. Cada vegada que anaven a la ITV, doncs el cotxe ja sap on va i diu no, ara faig no faig emissions. No, home, no, l'està fent, però estàs enganyant. Perro, que ets un perro. Així que, des d'aquí, a la gent de la Volkswagen, doncs, als nostres abucheos... Muitos. És clar, i a més, al nostre govern també, perquè no ha dit, doncs el Volkswagen, tancada, a tomar por culo. No, ¿sabes? Ni han retirat els cotxes, ni res de res. Simplement, no, que et canviarem el software, molt bé, però... I aquest software què? Serà una versió 2.0 de l'engany primer i continuarem fent lo mateix? No se sap. Però l'Ig Nobel de Química aquesta anyada pels de Volkswagen. N'hi ha més, el de Medicina, que per exemple ens pot dir la Tamara també, que també té la seva història. Bueno, o Ig Nobel de Medicina ha estat a los científicos Christoph Helmeck, Karina Palzer, Thomas Munte, Silke Anders i Andreas Spenger por descubrir que si te fiza... Ah, no, si te fiza no, perdón. Si te pica... Estoy hielo de la traducción. Exacto, simultánea. Si te pica la parte cucha do cuerpo, ye, existe, vía una forma muy divertida de pasarlo mejor. mirándote en un espiello a Villavier. O sea, si te al oro, ¿eh? Si te pica la parte de cuchado cuerpo, si te miras en un espiello rascándote a parte de dreitado cuerpo, o sea, lo contrario, se te pasa. ¿En serio? Això diuen, jo no ho he provat. Jo ho vaig llegir però allí. Però esto ya la movida de los puntos. ¿Cómo se dice eso? Tú que sabes de medicinas circadianos. ¿Cómo se dice lo de los puntos? Que si te das en el pie, se te pasa el dolor de tozuelo y todo eso. Reflexología podal. Que yo me he chorrado. Hombre, pero si te pica la parte, escucha, te rascas en la dreita. Prominante a un mirall. És a dir, no... Ah, hosti, vale. I si davant d'un mirallo dices tres vegades... Maria Magdalena. Maria Magdalena. Hipólito Gómez de las Roces. Hipólito. Se t'apareixi bien. Però això jo ahir, quan ho vaig llegir, vaig dir, hosti, tu no ho heu provat mai, però és per provar-ho. És a dir, si et pica la part esquerra del cos, et mires un mirall i et rasques la dreta i es suposa que se'n va. Però a ver... Pero yo esto, yo tampoco sé, yo lo no entiendo. Yo lo entiendo como que si te metes debajo de un espiello y te rascas la parte derecha del espiello, y esa parte derecha del espiello y la tuya parte cucha de verdad. Claro, grata o mira yo, y igual también se te reflexa. No, pero de verdad, o sea, eso, yo lo tozuelo, ¿no? Pues si el tuyo cerebro siente que piensa que te lleves rascando, pues se te pasará. Y de todas trazas que haya investigado esto, yo como el que investigó que no nos podíamos chupar o codo y todo eso. Exacto. O sea, estas movidas. Para eso le han donado al Ig Nobel de Medicina, la que está añada. Yo a esta información le manca la... ¿O cuánto tiempo han invertido en estas movidas? Sí, y a més, haurien de saber, a més del temps, els calés que les han donat per investigar tot això. Perquè potser tots aquests investigadors han estat cobrant un munt de calés durant tota aquesta anyada i... Ojo, per fer això. Para cuenta que aquí había cuántos... Bueno, un fascal de Chen por lo del espiello, ¿eh? O sea, sí. Tú has leído por lo menos, a lo menos 5 o 6 nombres. Toda la Chen está rascándose, ¿eh? No son pocos. Oye, que mientras esperas a que te pique, eso le va mucho tiempo. ¿Y tú de qué te vayas? Pues me rasco. ¿Te aseguras que le van chambretas blancas? Gratándome los huevos. Mira, si voleu, us dono dos més perquè veieu que aquest ja dius què coi ja estan investigant. Però aquest, per exemple, l'Ig Nobel de Psicologia també té la seva història. I, per exemple, ho fas tu, Saeta? Vinga. L'Ig Nobel de Psicologia ha recaigut en un equip internacional d'investigadors, Bestuer, per preguntar a 1000 mentirols cada cuánto mienten y decidir si creyese uno a suyas contestación. A conclusión, las personas mentimos más en la adolescencia y de adultos lo hacemos unas 2 vegadas al día. Los investigadores también reconocieron que es probable que los 1000 mentirosos les hayan estado mintiendo todo el tiempo. ¡Dios mío! ¡Algo mentirón! ¿Qué pasa? Que los investigadores, bueno, se van al extranjero a investigar y nos quedáis tachén, ¿no? Exacte. No, però això no són espanyols, és a dir, això és de tot el món. A mi el que fa gràcia és, hem fet aquesta investigació sobre si la gent diu mentides, però potser ens han estat mentint tot el rato, tota l'estona, i llavors, doncs, això es queda en l'aire, ¿sabes? A lo mejor es verdad, a lo mejor no se sabe, ¿sabes? No se sabe. Es que no se sabe. No. Oye, y pa casa, y almorzado, ¿sabes? Así bien, bien. Es. Así es. Y lo de re, que por ejemplo pot fer pots fer tu, Jonqui. Aquest, l'Ig Nobel de Literatura, perquè pots escriure... Bob Dylan. No, pots escriure sobre moltes coses, però n'hi ha gent que es passa, tu. Es passa. Ja veràs. Foli. Ig Nobel de Literatura. L'Ig Nobel de Literatura d'este año no tien desperdicio. Cuánto placer suposa replegar moscas calabre. O premio le han dado al científico a uno por o suyo trabajo autobiográfico de 3 tomos sobre el inmenso placer de replegar moscas muertas y mesmo aquellas que encara no en son. Los calabres de moscas pueden ofrir mucho verso. 3 tomos, ¿eh? Jolio. 3 tomos sobre coleccionar moscas cada vez. Pero flipas. Esto... Para cuenta que lo mercará más Chen que no los libros en aragonés. pues puede ser. No digas eso. Pero potestà. És a dir, mosques mortes, tio. Això dona molt joc, dona molt joc. De segur és que tenen bueno, jo estas coses... De segur és que lo tenen en el Corte Inglés. Vamos a provar. Oye, todo tiene un suyo público, ¿sabes? Exacte. Yo me parís que lo he visto en la librería esta Cristiana Docoso. Sí. Sí, potestà, potestà. Junto a los de Piomo. Ya Jesús manga. Jesucristo manga. Pot estar. I tanquem aquesta sessió del Curioseando amb el Ig Nobel de Percepció, que jo no sabia que ho donaven, però sí, aquesta anyada, Ig Nobel de Percepció, els científics japonesos Atsuki Higashiyama i Kohei Adachi. Perquè li van donar l'Ig Nobel d'aquesta anyada de Percepció per investigar que les coses es veuen de diferent manera quan t'inclines i mires entre les cames que quan mires normal i reir. Pues sí, és veritat, home. No es veu les coses de la misma manera. Esto nomás te lo piensas quan vas capín, tío. O sea... Exacte. No, jo no sé què capins o no, però... Me dieron a Osaka fino. Exacte, saque mujeres, allà havia de todo. Però sí, sí. El Ig Nobel que, com sempre, ens deixen aquestes notícies i aquestes investigacions que dius... Grans, potser no salvareu a la humanitat, però un passo. Un camí més per la ciència... Ja saps que tot això. Oye, què et sembla? Tot i investigar. Tot claro, tot és investigar. Tot i investigar i gastar els calés de les arques públiques o de qui les digui. Para cuenta que igual tot esto es privado, ¿eh? Esto de seguras que son investigaciones privadas o bella cosa. Lo del polièster de seguras que lle de Levi's o bella cosa. Esta hasta que, no sé. Pot ser. Però jo veieu, el Ig Nobel que la següent anyada us tornarem a tenir a Estia Radio Topo, per exemple, als meus programes, per exemple. Per això, el Ig Nobel que no, com sempre, sempre investiguen coses molt macabres i molt boges, però estan aquí. I dit això, tres quarts de deu ja al rellotge de Radio Topo, o sigui que és una bona hora per posar un altre tema, un altre temón. Ens tornem a València per escoltar el Suspen Cat i després tornarem en frases... Frases que et fan falta aprendre per sobrevivir al món, però dites en aragonès, i que vosaltres teniu que dir. Així que després la veurem, però escoltem els Aspentra, d'acord? D'acord. Vinga. Siempre la desigualdad y estimar a yo que es diferente y no nadar. mire pa' mi unic, ei mire quan teu cante, tu ets un home ric i jo penes d'un sabates, m'ofenc, m'ofenc, i crec amb la versió que firme reafirma que el poder crea. La música dels Espencals sortint com sempre a les ondes de Radio Topos en 1.8. Avui emissió especial d'Estrela Estrela, retorna al Cantamatins. Ja et recordo que ens pot contactar a través del Twitter @radiotopo o també al telèfon 976-291-398. El Carlos, me penso que està controlant el Twitter, no? Me penso. Estoy mirándome los tweets que había con el hashtag Estrela 6. Vinaguaires. Buah. Orretes, bulle la orrete. Com sempre, les redes socials sempre bullim amb tot el que fem a Radio Topo, com sempre. Molt bé, gairebé les 10 del matí i per això, acostant-nos al nostre prime time, tenim que fer... Avui tenim que fer divulgació de l'aragonès i del català, no? I per això, totes les anyades, jo us preparo unes quantes frases que jo crec que tots hauríem de saber dir en aragonès o en català perquè et poden... fer sortir d'alguna cosa, no? I són frases normals que tots fem servir dia a dia, però que potser no saps com se diuen en aragonès. I per això, avui que us tinc a vosaltres tres, que millor, no?, que fer la classe. Vinga. Vinga. A tope. Molt bé. Doncs, per exemple, podem començar amb... Jo, per exemple, això ho dic molt, no? És el que si quiero o que si tengo. Quan et pregunten si tens alguna cosa o si la vols, dius que ets un cigarro, que si quiero o que si tengo. ¿Sabes? Com se diu això en aragonès? Que si en quieres o que si, o que si en quiero o que si en tengo. Que si en quiero o que si en tengo. Co. Manca un pavo. Exacte. Un mátame camión, no? Vale. Mátame camión. Ah, que es camión. Que también se dice al revés, no, mátame, mal, bien, mátame camión. Molt bé. La següent. ¿Dónde vas? Manzanas traigo. Que això és molt aragonès i jo me pienso que en aragonès ni teniu que tenir una altra frase, no, per això. ¿Dónde vas? Manzanas traigo, ¿no? Això se diu igual. Yo la traduciría igual, no sé si había bella ¿no? expresión equivalente. No, no, no. Pero vamos, yo tampoco soy aquí un Ig Nobel del aragonés. No es nivel Jedi del aragonés. ¿No? Pero dila. Qué fuerte. Tambas, manzanas traigo. Manzanas porto, ¿no? Ah, no, que sí te traigo también en aragonés, ¿no? ¿Quieres? Muy bien. Entonces, aquí estás, que son. Esto pasa mucho en aragonés porque tú escribes sobre una cosa, sobre lo que sea. Y te responden charlando de cómo has escrito eso en cuenta de sobre lo que has escrito. Tasca. Molve. Molve. Si aquesta no s'agrada, podem tenir una altra. Per exemple, hi ha frases que diuen les mares molt sovint quan ets xicot, no? Que diuen, ai, no sé què, tal. Per exemple, aquesta. Tómate el zumo de naranja rápido que se le van las vitaminas. Això en aragonès ho diuen les mares aragoneses? Hombre, però que sí. Sí? Méteme la que... Eso. Aquí está. Fete o suco de naranja a escape, que se le van las vitaminas. A escape, co. M'agrada molt lo de a escape. Molt bé. Una altra frase de mare. Que yo era pensando yo la frase esta de las manzanas. Sí. Con esto de Men Boy Tapau. No sé. Men Boy Tapau. O chiste este de Tambas, Men Boy Tapau. No, yo es que no me lo sé el chiste. Desarrolla, remata, desarrolla. No, no, ahora que lo has dicho, que rematar. Next. Next. No, no, vosotros no sabéis eso de Men Boy Tapau. Sí, sí, un juego de parolas de tapar y tapau. Ah, tapau. Pues bella cosa, Tambas, Men Boy Tapau. Tapar que es cachurrar. No, no. Yo qué sé. Tú ya es obsesionado con no cachurrar, ¿eh? Hombre, exacto. Yo veo un forat, pues a taparlo. ¡Hala, venga! Claro que venga, sí. Venga, estamos a tope. Ya por la mañana, madre mía. Al de Matila, Mara que el va a parir. Una altra frase que et pot dir la teva mare en castellà, però que ara la aprendrem en aragonès, que diu: ponte muda limpia. No vaya a ser que te pase algo, por si te pasa algo, y tienes que ir al hospital y te van a ver con los calzoncillos viejos, que esto es muy malo. Això, sí, vamos. Sí. Métete a muda escoscada, no vaya a gastar que te pase bella cosa y calga que vaya a gastar al hospital. Exacte, molt bé. Y charlando de hospitales, un saludo para unas amigas nuestras que son en el hospital a punto de tener una filla. Isa, Ara, a por tope. Si no son hospitando, Ara. Un saludo para ellos. Hosti, tú, cabrón. Clar que sí. I esperem que també arribi l'emissió de Radio Topo fins a l'hospital on estem. Sí, sí, clar, sí, sí. Que pot ser que no, però pot ser que sí. Però que sí, però que sí. Una altra frase que diuen els teus pares: ya te lo explicaré cuando seas mayor. Porque ahora mismo no tienen la cabeza. Esto y lo de cuando sigas mayor me hincharás huevos. Exacte. Més o menys, sí. Vale. Sí. Aceptamos barco, com animal aquàtic. Sí. Molt bé, frases de mares, però també n'hi ha frases que et pots dir al carrer. I per això, jo, com la Saeta Rubia, sé que és molt fan de quan Guindy Man parla en aquest llenguatge del picarral, t'he preparat una, a veure com tradueix això. Perquè, com diries, i el jambo ese, ¿a cuánto dices que pasa el temario? Perquè això ho pots dir tots els dies, gairebé. Vinga. I este pavo... Pavo es jambo, ¿no? Es pavo. ¿A cuántas jambo mornas dice? ¿Qué pasa, temario? No sé. ¿Cómo te agrade decir mornas, eh? Mornas, sí, sí. La morna es la pastora. La pastora ahí. En ciclas. Ay, ay, temario ahí. Vamos. Esos talegos ahí. Molt bé. Aquesta, també, tu segur que l'has fet servir molts camins. I perquè sou vosaltres del rotllo aquest vegetariano i vegano, i segur que t'ha fet falta dir: paso de la carne, me voy al brote a por quinoa, que soy vegenazi. Jo, tu, él, vosaltres, ella. Qui vulgueu. Paso de la carne, me voy to brote a por quinoa, que soy vegenazi. Vegenazi. Molt bé. N'hi ha molts vegenazis. Sí, somos aquí aragonazis, vegenazis. Exacte. Me son imposando la quinoa. Exacte, perquè jo crec que aquesta anyada s'està ficant tot una mica a l'extrem. ¿Sabes? Al extremo o extremismo. Es decir, el feminismo, el veganismo, el vegetarianismo, todo está como... ¡Oh! ¡La democracia! ¡Exacto! ¿Sabes? Democracia ni leches, aquí todos veganos. No. ¿Y los cuñanazis? Los cuñanazis también. Hostia, tú. Los naziflautas. Como no tengo cuñado, ahora mateix no lo sé, pero bueno. Vine a muitos, ¿eh? ¿Sí? Viva el extremismo. Venga. Vía vegadas que cal, ¿eh? Sí. Que siempre. Que cal, muy bien. Passem una altra, i aquesta també és de... aquesta jo diria que me l'ha dit molts camins la meva mare. Pásame la pijorra esa que está encima de la cacharra aquella. Què dius? Tal qual, no? Sí, sí. Pijorra i cacharra són aragonès. Pásame la pijorra esa que lle de encima de la cacharra... Però pijorra i cacharra, això es pot dir en aragonès. Pijorra. I de cinfruncios. De cinfruncios? ¿Qué es un frentios? Willy, que todo esto... Que pijorra tampoco no llega. Pijorra no diccionario no llega, ni cacharra. No. Hombre, a ver, jambo... No diccionario de castellano. Jambo digo. Tampoco está, ni mornas, pues eso, ni en calomar. Jambo y mornas en el diccionario de Calais sí, ¿eh? En el diccionario de Calais, pero en el de castellano no. Esto y un hambre, ¿Se puede decir o no? Pues si lo decimos y si no se entiende... Yo lo digo así, ¿nas? Pichorra. Exacto. Pues pichorra. Pues pichorre. Muy bien. Un altre... Que esta sí que la has fet servir, Saeta. Salimos, pero sin liarnos mucho, que mañana curro, ¿vale? Estaré yo de chimoballo, ¿no? Sí, sí, es un poco así. Como ya era... no iba a salir y me lié. Sí, exacto. El no libre de chimoballo, que yo me le he de gafa, además. No confíes en ningún que no haya desfasado también. Sí. Si no te quedan dientes, si no te quedan dientes, y que no estés a ti. Gran mando, atro profeta, premio Nobel. Exacto, pero ¿cómo digo eso? Del salimos, pero sin liarnos mucho, que mañana curro. Salimos pero sin embolicarnos guaire, que maitín treballo, ¿vale? No sé. Sí, sí, perfecto. Y como siempre, no pasará y te acabarás liando. Calienta que vas a salir. Te acabarás liando. Calienta. Un capile papillar vencida. Molt bé, frases del calé, de l'Esteve Mara i de moltes altres, però també, com sempre, a mi m'agrada saber frases per a ligar. Frases per agarrar una missatge, com dieu vosaltres, no? O un missatge. Sempre, un missatge. I aquest camí he trigat una, que a mi em van dir a Alemanya, a Berlín. Esto ya destape, tío. Ja, això és destape, però això és com un piropo que es fa servir molt a Berlín. ¿Sabes? Pásame la pijorra aquella. No, la de la pijorra. Pásame la pijorra que ya verás dónde la meto. No. Aquesta que diu. Tus ojos pegan muchísimo con las sábanas de mi cama. Os tuyos huellos pegan muchísimo con los linzuelos do mio leito. ¿Linzuelos se diu, eh? Hosti, tú, això. Suena súper poco. Nivell, nivell. Total. Para que después digan que el aragonés suena vasto. Anda, que no queda muito millor en aragonés esta frase. Home, muito millor... Sí, pues tampoco. Con esa traducción puyamos de nivel. Home, a ver, dímelo pero seduciéndome. Os tuyos huellos... pegan muitísimo con los linzuelos de mi oleito. ¡Oh! Total. Estoy mojado y todo. Vamos. Mamá mía. Que no me debo salir en esa silla. Te digo más, pavo. Qué guay. Es que a mí me agrada muchísimo saber frases para ligar. ¿Sabes? En todas las lenguas. Es a dir. Hombre, y eso te ligar... Home. Allò mentre assassines... Això és... Home, entrar, entraràs després, però és a dir, per lligar, és una bona frase. Sí, vamos, allò me dices eso y te quedas sin huevos tal y gran a tuya vida. ¡Halo! Vale, molt bé. Però si s'ho dius a una xicota, un missatge, i diu, hosti tu, pues que bé, ja ho tens fet. Sí, ja, d'estir a la cama, tu. O sea, ja està bé. No, tú tienes lo suyo público, como las moscas. Exacto. Sí, sí. Exacto, todo es lo suyo público. Tú, yo y las sábanas, claro que sí. Ahí está el rollo. Vamos, que sí, ¿quieres, sí. ¿Quieres beber algo? Eso oye. Pues exacto. Que si entras así, ya hay acción reacción, ¿no? Exacto. Lo más probable llega aquí, que aquí le digas se envaiga corriendo. O que se envaiga corriendo contigo. Hombre, lo que llegue de dar, llegue que no. O sea, llegue rápido, eso sí. O sea, no te va a hacer perder el tiempo. O sea, o sí o no. Exacte. No nos andamos con. Exacto. De medias tintas aquí cero. No. Anem al sí o al no. Molt bé. Què et pot passar? Que et diguen que sí i tu dius, hosti, tu, te'n vas a casa teva o a casa seva, no? Con la xiqueta, missatge, i estàs ja al tema, però et pot passar que tingues que usar aquesta frase que diu, te lo juro, la primera vez que me pasa. Eso no llegue ni un 1%. La primera vez que me pasa. ¿Cómo se dice? Te lo juro que es la primera vez que me pasa en aragonés. Te juro que llegué a primera vegada que me pasa. Sí. Que en aragonés eso se le dice ferganché. Ferganché. Mira. Ganché, ¿eh? O sea, gatillazo ganché, ¿no? Pues ahí lo tienes. Y tan nosotras también, Las noyas no tenían ganché. Bueno, pero también nos pasa. Sí, hombre. Pues tenía un cerramiento industrial. Claro. Cuento que vi, habrá una metáfora no, o sea, una vegada más no había vocabulario de sexualidad no, no, lo no lo conozco yo. No, y de seguro es que pero no. Pero y son masculino y importado porque en Aragón eso no se fa servir, no cal. Ah, bueno. ¡Boh! ¡Hola! ¡Asti lo dice! ¡Qué vaciada! ¡Home! ¡Home! Alsomas aragoneses de pelo en pecho y perlo por la espalda, ¿eh? Eso y una parola importada. Y una parola importada de los castellans. Soy con la. Sí, sí, sí. Como siempre. Només le pasa a gent que coneixes, però mai et passa a tu ni a ningú, ni a ningú amic. Esto viene de los trastàmaras. Sí, de los trastàmaras. I com sempre... però hem descobert que n'hi ha un buit lingüístic a l'aragonès sexual, no? Com diu la Tamara, no? Que per sexual xicot... Sexual tal les sexual tal les mullers. Sí. Home, que mal, no? O que no... A lo millor no hi, no hi ha un buit, com dices tu, però no lo sabemos, nunca, no? Nunca nos ha replegado, así no es que no existe. Teniu no que... sabemos si no existe bueno, o no se ha replegado. Yo tres. No lo conozco, claro. Ten... Pero disomos, hemos charrado guaire... O muito. Jo, a lo menos, no... Heu d'anar al curso de Nogara, al tercer nivell d'aragonès, el nivell Jedi d'aragonès, per aprendre totes aquestes paraules. Total. Sí? Como yo he visto, daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro, ¿no? Pues... Exacte. Oh, oh. Molt bé, i amb aquesta frase... Amb... Pujamos de nivell altra vegada. la frase del ganxer pot ser que després que estigui a l'altre costat del llit et digui això de «Eso se lo dirás a todas». Que això com se diu? I això l'en diràs a totes. Exacte. Tiraco. Tiraco. Fuera de mi casa ya. ¿Sabes? Que es lo que suele acompañar. Però bueno, n'hi ha cap frase més que vosaltres digueu... Hosti, tu, això és important, que la gent ho sàpiga en aragonès. Jo, l'altre dia en una colla de WhatsApp nos me dicieron una que me fació muito goi. En aragonés, que qui no arriesga no pizca. Toma. Qué buena. Qui no arriesga no pizca. Molt bé, eh? Jo aquest ho dic molt en castellano, claro. Sabes, qui no arriesga nada jamás consigue nada. Exacto. Pero claro, con pizca queda como... Es como mucho más cortito. Está molt bé també. Qui no arriesga no pizca. Sí? Vinga, un altre refrán. Saps qual més? Saps algú més? Si coneixes a Marcelo, pues fe-lo, ¿no? Que digo sempre. Aquest el van fer l'altre dia, escuchetes. Que el va fer també el noi aquest de Nogara, no me'n recordo com se diu. Gerardo. Molt bé. Sí, Gerardo, exacte, Gerardo. Un actorazo que ha perdut Hollywood. Ah, sí? Mira, a més, després tindrem escuchetes, perquè avui, al retorn del Cantamatins, no tenim els almuertívoros, tio. No tenim almuertívoros. Nos han feito burro falso. Exacte, perquè la Saeta m'havia dit no, home, no et preocupis, no patisques, que jo aquí t'enxaparé... 4 o 5 persones i mandarem a dos a esmorzar, però estí ni esmorzar ni hostias en vinagre. Aquí som els millors. Sí. I lle venindo, tío Vadillo. ¿Lle viniendo? Bueno. Trae capilés, tío Vadillo. Un capilé. Viene almorzado ya. Viene almorzado. Doncs home, potser ens podrà explicar on ha esmorzat. Però, mentre arriba el tío Vadillo, què us sembla si escoltem una altra canta, com diu vosaltres, una altra cançó, i... què voleu, el Ventigen tinc per aquí, o els Pirates Sound System també els tinc, per favor. Sí? Sí, qualsevol. Si hi ha pirats. Sí. Doncs escoltem la música dels Pirates Sound System mentre arriba lo tío Vadillo i després tindrem escuchetes, les notícies més boges de tota la setmana i acabarem el programa d'avui jugant al que preferiries, que és una aplicació que a mi m'agrada molt, que tu ja coneixes i que no l'hem fet mai, però que jo crec que ens sortirà molt bé. Així que escoltem la música dels Pirates Sound System i després continuem més estí a l'emissió especial d'Estrela Estrela Radio Topo. No desconnectis de la ràdio lliure, més lliure i més underground de tota la ciutat. Família no et suporta, escolta. Canvia d'actitud i dona-li la volta. Canvia per dins i tant que fem la revolta. Sapa la boca, calla i escoaholta. Quan ningú t'escolti, digues què faràs. Quan ningú et suporti, de què disfrutaràs. Quan la penya es fan venir de quin pal vas. On t'amagaràs, on t'amagaràs. Quan ningú t'escolti, digues què faràs. Quan ningú et suporti, de què disfrutaràs. Quin pal vas, eh? Que vaya, no m'equivoco, que vaya. ningú quan ja no pintis res. Quan ningú ja no et pari més pel carrer, no. Quan les teves paraules no vulguin dir res, el teu missatge ha perdut tot alè. Les teves passes ja no saps per què no et porten enlloc, has perdut el caché. Si totes les mentides em van parlar tot time i ets incapaç de reconèixer que t'equivoques, si totes les mentides et menges per dintre, i al final tothom estarà cansat de tu i del teu joc brut. Perquè quan ningú t'escolti digues què faràs, quan ningú et suporti de què disfrutaràs, quan la penya s'empari de quin pal vas, on t'amagaràs, on t'amagaràs? Quan ningú t'escolti digues què faràs, quan ningú et suporti de què disfrutaràs, quan la penya s'empari de quin pal vas, on t'amagaràs, on t'amagaràs? Moltes gràcies a tota la gent que ha vingut a fotre aquí el seu amor, el seu respecte, el seu temps, el seu carinyo en aquest projecte. Passem directament des del barri de Sant. Amor, estaco a tots. Cansat de tu i de teu joc. La música dels Pirates Sound System sonant com sempre a Radio Topo 101.8 de la FM de Saragota City. Avui en directe, emissió especial d'Estrela Estrela, tot el cap de setmana, començant avui amb el Cantamatins i molts i altres molts boníssims programes que vindran després. Però ara, mentre, bueno, ja el prime time del Cantamatins assenta a la mesa de col·laboradors al nuestra al tío Vadillo. Tío Vadillo, buen día. Hola, muy buenos días. ¿Se me siente? Sí. Pues, ¿qué tal? ¿Qué tal están todos? Se te siente, no tan bien como tú, bueno. Pero al retorno del tío Vadillo, ¿no? A las ondas de Radio Topo, ¿cuántos días, no? Para cuenta que viene vestido de poliéster. Vestido de poliéster, hasta cachurrán. ¿O qué pase? Cachurrar, cachurrar. ¿Has estado cachurrando o qué? Al tío Vadillo, ¿qué le sembla eso de la misión en Agunés y en Catalá? Al tío Vadillo. Pues me parece fatal. ¿Qué quieres que te diga? Pues fatal, porque me voy de aquí unos meses y vuelvo y esto sigue siendo un sin Dios. Una merienda negros. ¿Qué es una esto? Merienda de negros. Nunca mejor lo hubiera dicho yo. Nos comen la tostada. Exacte. ¿Usted, tío Vadillo, qué creo? Al noia aquest del paper que va dir que l'aragonès no existeix, té raó, no? És a dir, tot això és una enganyifa, no? Absolutamente. És una lengua inventada, igual que el esperanto, que el chino portugués ese, que digo, todo igual, todo mentira. El portugriego. ¿Portugriego? El portugriego de Kevin Costner de Jesús. Ai, xique. No, xatxe, però m'agrada que hagis vingut, perquè ens ha dit la Saeta Rubia que tu has vingut ya a esmorzar. ¿Has almorzado ya? No, todavía no. ¿No? He venido, bueno, el primer almuerzo sí, pero el bueno aún me lo reservo para ustedes. ¿Ah, sí? Sí, señor. Y es que ya sabeu que a Gastia el Cantamatins feien els almuercívoros y yo confiaba en que el tío Vadillo, por ejemplo, podría haber almorzado abans de venir a la radio. Pero como no, doncs en tendré que enfricar en un altre tema. Perquè ja sabeu, ara el Cantamatins no ho fèiem, però Vindiman, el Fluflu sí que ho faig tots els dilluns. És tenir la nostra pizca d'aragonès, i avui més que més, que estem d'estrella a estrella, què millor que escoltar aquesta sintonia quan parlem de l'estrella de l'estrelada, com li diem nosaltres, aquesta xicota que vosaltres també coneixeu i que està fent l'impossible per l'aragonès, perquè el Tierra de Barrenaus, doncs, home, està bé, 3 hores i mitja de programa, està bé, però molt millor... tenir l'aragonès en un suport digital visual, és a dir, a YouTube. En YouTube? Exacte. Si me l'unfese a YouTube. Com està aquesta missatge que fa, només d'acostar-te ja fa olor amigues, a borraina, saps? És a dir, és l'aragonès en persona, personificada en una xicota que sembla que s'ha escapat d'una boda. Que és com sempre, sí. És escutxeta, sempre ben pentinada, sempre amb els seus vestits, amb els seus collares. ¿Cómo se dice collar? Collars. ¿Collars también? sempre les seves pintes a escotxetes defensant aragonès al YouTube. L'heu vist el vídeo d'aquesta setmana? Este igual llei. Llei de... L'empanadico. L'empanadico. Pues mira, este no m'ha vagado de vino. No? Porque ya eres empanadico. Yeah. ¡Oh, chistago, chistago! Pero que revolución. Tenemos más. Doncs, per si no l'heu vist al YouTube, què us sembla si escoltem el que ha fet Escotxetes aquesta setmana, l'empanadico de calabaza, perquè a més, tot això va sortir d'estir de la ràdio, encara que no el diu, i ara li metrem canya. Però escoltem el vídeo d'aquesta setmana d'Escotxetes, que com sempre ve amb la seva sintonia, que a mi m'encanta. Què diu? Lo toca ahí el xilófono. Hola, buen día. Me buen digo día. Silvia y estoy a Escotxetes. Buen día, a canal Silvia. De YouTube de Raso en aragonés. Como veis, ya hemos tornado aquí a casa de Chardín. Y ya ha plegado el agüero porque somos a la fin de octubre. Claro. Y plega esta festividad que nos fa tanto gollo, que llega a mirar metas, que se celebra en Aragón. Y una festividad que se celebra en otros puestos, y de origen céltico, y llega a noi que tornan a salmetas hasta la tierra. Y aquí en Aragón siempre se ha celebrado pues con calabazas, fendose disbraces y esta mena de cosas. Y como ya sabes que nos fa gollo de hacer recetas que sigan relacionadas con el tiempo que vivimos, pues decimos, pues de San Miguel y Agüerro, y pues viene aquí la noida almetas, pues vamos a hacer un empanadico de calabaza. Claro. Que hay una receta aragonesa, que o suyo origen, y vegana, que no llegue que la vamos a veganizar como otras vegadas, y una receta tradicional de Aragón, de los monegros, la zona de Leciñena y de todos los monegros, y que se fa con estas calabazas, que son ahora de esta temporada, y que lleve vegana. Hacer esta receta nos han cedido de frutas y verduras portero de fuera estas dos calabazas, esta que lleva más festiva y esta que lleva la que íbamos a hacer la receta. Esas frutas de fuera, Frutas y verduras portero, des d'estí, una abraçada a Frutas y Verduras Portero, perquè és company meu, el Jaboto, de mil motivos, que també està... Este Jaboto. Eso, Jaboto. Jaboto. Primo el Chirlame, presentando ese Jaboto. Licerón. Va estar un dels almorcívoros originals. I que a Escotxetes doncs, li va portar les carabasses. I més coses que li vol portar Jaboto, perquè Jaboto, des que la vaig presentar, no li para d'escriure, cap dia no para. Està tots els dies escrivint-li. Escribirle. Frutas, portero, sí. As millos del mundo entero. Exacto. Yeah. O de Zuera y de San Mateo, como digo ella. En la carrera mayor 56 de Zuera, y en la carrera Falca. Galoponte 54 exacto. De San Mateo de Gallego. Que les da un calabaza. Que les da un calabaza. Que les da un calabaza. También, ya que somos charlando de esta redoblada de Zuera, que sepad que este año, como novedad, vía cursos de aragonés en Zuera, en el centro cívico, os chueves de 7 a 10. Ta que te os y apunté. Así no es que. ¿Com que no? A veure. Acaba, que sí que vine. Sí, sí que n'hi ha. Sí, però que sí. Tota la gent de Zuera. Viva Sant Guifer. Diuen que n'hi ha cursos d'aragonès a Zuera, o això és el que diu Escotxetes. Però ja la veieu, tota maca ella, com sempre, ben pentinada, amb el seu nou vestit, perquè no ha repetit mai vestit. Ahir la vaig estar vigilant i no ha repetit mai. Es cierto, es cierto. Estas cosas te las miras también en la resta de vídeos. Sí, claro. En la resta de vídeos, sobre todo cuando estoy en el váter. Pero no. Quiero decir, en la resta de vídeos de otra gent, quiero decir. No, de otra gent no. Yo no me he puc fixar en Escotxetes, hombre. Es la musa del flux del meu nou programa y para eso la tenim. M'agrada molt que hagi fet servir les carbasses que li va portar el Jaboto, el meu company Jaboto, i que jo crec li passarà factura, perquè Jaboto està picant ahí, i jo ja li he dit a Jaboto que, pues, que Escotxetes este xicot ja i que està ja medio casada, però no, Jaboto, todo esto se la suda y sigue ahí picando. Vale, me bueno. Un saludo para Silvia si nos escuchando. Exacto, un saludo para Silvia y como siempre pots trucar a Radio Topo 976-291-398. Ya que esta es la receta. La receta nunca no la puse en mai porque es mejor que la veas. És millor que la veïna. Bueno, no sé, que la veïna de YouTube. Casa, oye, exacte. Ja. Però el que sí que posem, com sempre, és la seva frase feita que fa avui. I el trosset del final que ens dirà com es fa la Nuei d'Almetas, Astin Aragón, que sap molt les cotxetes, que és gairebé nivell Jedi de l'aragonès. Ja ho veureu. No, no, sí, gairebé. Que ja veieu que hi ha molt fàcil de fer. Facilismo. I que no s'ha costat gaire i que hi ha una receta vegana i que hi ha tradicional. Claro. Ja t'ho he dit antes que t'ho quereva contar una miqueta a història de les carabazas i a història de la Nuei d'Almetas aquí en Aragón, que hi ha diferent que a història anglosajona. Porque en las leyendas que son anglosajonas, lo que lle un muerto que le va a iluminar y a esta, pues te espantará la chen o lo que sea. Pero en Aragón la leyenda lle de raso diferente. Lo que fa lle que en la carabaza se mete luz ta lidar a las almetas que son por otro fosal, porque si no se quedan cacegadas por el lugar y pues nos espantan, nos con la tana todo el año. Así es lo que interesa es lidarlas ta fosal con estas luces. Se fan unos foraos a las clavazas, se mete una vela y así nas fan como por ejemplo en Radiquero que fan un camino desde el lugar de cao fosal ta que las almetas vayan por así. También viachen que las mete en unas finestras ta que no entren ta casa suya y que no les pillen de nuez. Y esa es la historia pues de las carabazas y de Aragón. Muy bien. Bueno, y como todos los programas de escuchetes, lo que hacemos es una frase feita. Y esta vegada la que hemos trigado es dimpués de fiesta, y ir al monte, con malorache, buen misache. Y esto quiere decir que cal estar con una persona como en los buenos momentos y en los malos momentos. Así es que esperemos que todos haya feito gollo. Y esta receta que la probé, que faigad lo de las carabazas, que celebré esta noida al metas, que tenemos muchos lugares de Aragón que lo fan, como Trasmoz, en Murillo de Gallego también fan, Bella Coseta, lo tenéis por todos puestos, por internet y eso, podéis mirar y seguro que había un lugar que podéis celebrar y están realidad metas y esperamos que vaya bien, lo que pase buena semana. Au, beset. Beset. Beset. Maja, me encanta. Sí, siempre muy maja. La verdad es que lle fendo un treballo increíble, ¿eh? O sea, una pasada. Sí, sí, sí. La veritat, des d'aquí sempre els aplaudiments per la Sílvia i per tot el canal d'Escuchetes, que com sempre li fem la promo, perquè ens agrada que Escuchetes, que l'aragonès tingui un lloc, no?, a YouTube, que li estan fent també la competència, aquesta colla del Fendo Tranya, que també s'han pujat aquest carro, no?, de fer l'aragonès al YouTube. També muy pincho, los de Fendo Tranya. Sí, sí, veritat. Sí que yo creo. I Cintas d'Enguero. Exacte, i Cintas d'Enguero, que també, bueno, crec que ja no fa doblatges, no? Cintas d'Enguero, bueno, que continua. Fa tiempo, però ve el vídeo, sé que ha fet en Zagueras, ¿eh? Sí? Bueno, sí, y ahora sí. Tenemos... I Prau. Tenemos, ¿cómo se dice? No sé. Hoste de Believers. ¡Hombre! ¡Hola! ¡Hola, Teddy Believers! ¿Teddy Believers? ¿De qué estoy parlando? Ah, no, ahí va, no lo conoces. No, míratelo. Pero búscalo. Sí. Però estic al YouTube? Sí, home. I què tinc que escriure? Tierra de Barrenaus. Videofateras. Però lo que lo llepe tanto ahora mismo. Sí. ¿Ah, sí? No lles sí. En la onda, Indy, tío. Indy. T'has cacegado, Guaita, que el ordenador está dient que estic fent. A ver. Muy topolíster, si yo puso más de 50 visualizaciones. De Barrenaus. Es que lo peta, porque le he dado yo muchas vegadas ahí. Venga, ¿ah, otra sí? Vez, otra. Me toco viéndolo. Apestándote. Sí. ¿A eso? No, el del baño, el del excusado. Ese. Un excusado al costado de Interpeñas. Mete ese que dura. Hombre, pero. Pero el un excusado escoscado en Interpeñas. ¿A eso? Lo primero, ¿de verdad? No, pero. Y es verdad, y es verdad. Pero es verdad que había un programa especial todo de Estrela. Venga, ah, sí. Mete primero. No, primero, venga. Pero son tres minutos. Bueno, pues mete el primer minuto. Venga, va. Vale, venga. Anem a ver qué has fet. A ver, en qué has fet. En directo, ¿eh? Te la chugas, ¿eh? Descubriendo. Sí, igual yo una mierda. Ah, no, sí. No, creo. Una mierda. Puede ser. Hola, Teddy Believers. Hola. Pues aquí andamos un día más, pues fendo contando todos la mía vida, que sé que no os importa. Bueno, pues verás a la cruceta, Zarraz y todo eso. Pero a los que 21 quedad, a las mías fateras, pues aquí soy aprestando un programa para Tierra de Barrenaus Radio. Porque no sé si lo sabréis, cuento que sí, que también fue un programa de radio. Soy multitarea, soy de todo. Multitarea. Nacimiento. pues fue un programa de radio que se dice Tierra de Barrenaus, radio, y que se emite en Radio Topo, la voz de los sin voz, en la 101.8 de FM Zaragozana, os miércoles de 6 a 8. algo así. ¡Sais! Bueno, y chegó la morra. La escaleta, ¿eh? Llevo pero, 20 y pico programas feitos, pero oye, la primera vegada que te pasa una escaleta. Dicen que listo. Qué preparado, ¿no? Qué veo porta, chique, ¿eh? Me has visto. Vete a la fin, vete a la fin, a ver qué dice la fin. O sea, estás colgando videos de cómo pasa el programa y todo eso, ¿no? ¿O qué? Y la respuesta de chorradas. De chorradas y más. Bueno, pero no lo fa él, lo fa una man. Y el amante de la familia Adams. La familia Adams. De verdad, de verdad. Es verdad, ¿por qué no surts tú, sense? Es decir, la cara y todo. Porque no quiero que me vean los de Treballo, ni la familia, ni esas cosas. Ah, claro. Hombre, 21 visualizaciones, yo diría que no te avís ni la familia, ni el del Treball, ni ningú. Ni irrita. Calma. Pots estar tranquil. Lole, pape. Que esto se farà viral. Sí. Hombre. Hosti, tu, has fet... Bueno, fins i tot un unboxing de la comuna de Zaragoza, hosti, tu. Això, molt bé. Ja t'estàs tornant youtuber, de veritat, no? Un unboxing, i sempre amb la mà, no? Sempre amb la mà. En la dreta. Qué bona mà, eh? No. Con la cucha también. Mira, en el unboxing... Ah, sí? Con la cucha, molt bé. Molt bé, Barrenau, i tens subscriptors? 28 subscriptors ja, i, doncs, si voleu, escolta, més aragonès... Porque Terra Barrenaus, que lo escuchéis, porque este programa va a estar brut. Venga, que venga bueno, Tidi Believers, madre mía. Un aplauso, sí, hombre, vamos. Barrenaus. Exacte, molt bé, ¿no? Pero, ¿y quina historia? O sigui, a més, del blog tens el programa de radio y ahora también canal de YouTube. Total, sí. Hombre. Hosti, lo que he dicho, un hombre de renacimiento. Multitarea total. Y DJ. Y DJ, me te cantas. Y Flickr. Exacte. Que podrías recordar que a quina hora ha d'estar la festa de l'Estrela, perquè ens anirem en una altra canta i després tindrem les notícies més boges de la setmana. Però recordi a la gent, quan és la festa de l'Estrela d'avui? Pues a les 9, en la Via Láctea, carrera Doctor Palomar número 25, con los DJs MC Barrenau, Gin DJ y Josie Beer. ¡Toma! Y más con unas tapas solidarias en beneficio de los 10 de Zaragoza. Exacte. Y en beneficio de todos los que en las mangem, ¿no? Te dirán que están buenas también. Que ya había gana, ¿eh? A estas horas yo ya... Exacte, yo también. Yo me pensaba que tío Vadillo a nadie de aportar alguna cosa de esmusar, pero no... He traído unas madejas, pero vamos. ¿Unas madejas? No veganas. Son veganas. Unos chipirones encebollados. Nos informan que Estrela 6 o hashtag sí. Y tendencia ahora mismo. ¡Oh, sí! ¡Oh, yeah! Pero, superforme. Me quedo de pasta de boniato. Pero ye tendencia en terraza, no sé por qué. Molt bé, doncs des d'estí una abraçada a tota la gent que està tuitejant amb el hashtag Estrela6. Visca Terrassa, visca Terrassa. O amb arroba Radio Topo i que també us en recordo que podeu trucar-nos al 976-291-398 i dir-nos el que sigui. Què us sembla si continuem amb una canta, com diu vosaltres, i després anem a veure les notícies més boges de la setmana. Sí? Vas a meter Isa Explotando, ¿qué? ¿La vols? Ah, sí. Vinga, va. Doncs escoltem. Escuitas la letra, ¿eh? A la Explotando, que vol la saeta rubia, i després més estí el Cantamatins, al retorn del Cantamatins, avui a l'Estrela. Vinga. Hasta las rayas de los mármoles, manipulando todo hasta las elecciones, fraude como en Caracas, digo yo, más auge de arriba España, me cago en Dios, quiero irme, que firmes este crédito y volver de las Bahamas metido en un Audi más firme, que ya no me soporto ni me importa, cada vez más oro, cada vez más robo, que viva Abascal, como un pepero ahogado en alcohol, como Germán, colgado, tocado del ala, mil Rolls Royce, me llaman Obama, ruedo por Irán envuelto en llamas, un pájaro con pasta gansa en Panamá, todo lo que hago es beneficio pa' mí, si Si te vas a sindicar, me voy a tener que ir o me va a estallar el pecho aquí mismo. Y voy a manchar todo de corrupción, que es un color feísimo. Lo primero que he hecho al despertarme, robar. Lo segundo, robar. Fuerza de trabajo, plusvalía. ¿Será que están todos despertando? No. Algunos ya se están organizando. Nah. Voy a liberar amigos presos. Voy a liderar el Congreso con peso y astucia, aliado con USA. Ellos son patriotas. Yo sí soy patriota y no tengo un euro en esta tierra absorta. Oigo llantos y lavadoras. Lo que piensa la gente en su casa cansada de currar durante tantas horas. Mira a tu alrededor y llora. Vuelva a trabajar que ya es tu hora. Pero no todo es trabajo. Tenéis vicios y fútbol, tele, alcohol, tabaco y muy mal genio. Ven que vamos a hacer un pacto, yo y tu convenio. Vacaciones, una vez cada milenio, como el poder supremo. No es un micro, esto es un cajero. Es dinero y soy un medio, un capital, señor. Mi patria, la plusvalía del oyente que me esté escuchando en casa. Y así sucesivamente. Mi flow es acumulación de capital, con el que muchos soñéis por las noches cual Santi Abascal. Pero de ahí a ser capitalista, sin emprender, nadie sabe tratar a la pasta como Willy Led, yeah. Y es que explotando yo me pongo bien. La vida va mucho mejor con verte sufrir a fin de mes. Con verte sufrir a fin de mes. Y es que explotando yo me pongo bien. La vida va mucho mejor con verte sufrir a fin de mes. Con verte sufrir a fin de mes. Son Sofá Aguirre, pavos. Enciendes a Willy Led. Oh. 2016. Hay prostitutas en nuestro salón y drogas varias. Tenemos alcohol. Tenemos dinero. No nos haces falta, hermano. Tenemos de todo lo que necesitamos. Y todo es prescindible. Mírate, sal de aquí. Prostitutas son necesarias, pero tú eres contingente. Tenemos a España en el corazón, pero más importante es nuestra cuenta del banco. Las prostitutas también son bastante importantes, porque si no, ¿cómo íbamos a follar? No nos quiere ver nadie. Tenemos dinero, pero no somos unos chicos que vayan a la discoteca y digan demasiado. Maravilla, Alfonso Aguirre. Claro, no, ese careto que metes es que no te ha molado. No, no. La letra es brutal, Guindy. Yo que esta canta ya la había escuchado. Sí. A internet sí, pero no me agradan, Alfonso Aguirre. No me agradan. Que sí. Comiencen a trabajar en vez de. Charmander a caballo. En vez de fer siempre versiones y siempre historias de aquestas, que comiencen a trabajar de verdad. Sí. Y fagin música original. Y que se corten el pelo. Y salle la gracia, ¿no? Exacto. Que se corten el pelo. Pero son comunistas. Son dos buenos liberales. No, señor. Liberalísimos. Los buenos liberals. Bueno, 10:45 del matí. Què us sembla? Sí, tanquem el swing i escoltem aquesta sintonia que a mi m'encanta, Que diu... A veure, si mi ordinador vol... Si algo te hace gracia, pones LOL. Si algo te estremece, pones OMG. Si algo no lo entiendes, pones What the fuck. Las noticias más bollas de toda la semana. LOL. ¡Ay, el gatito! LOL. Como siempre. Un gatito tocando el piano. Sí, siempre ni la sintonía de escuchetes. Este mai tenemos compartido un gato tocando Oceremín. ¡Grandísimo! Sí. Brutal. Hostitud. No sé, yo no sé tocar, pero el gat, ¿lo sabes tocar? Bueno, lo toca. Qué bueno. Si sabe o no, eso ya. Que bueno, no, com sempre repassem les notícies més bolles de tota l'actualitat i començo amb aquesta que diuen que la venda de llaunes amb aire contaminat està triomfant. Lingüística, ¿Pero qué será lo venían? ¿Que se venda agua de mar o qué? Agua de mar. O agua. No, ¿en serio? Yo he estat molt de temps bebent agua de mar. Sí, señor. ¿Pero pagando por ella? Sí. Así es. Y así estoy de lozano. Así estoy de lozano. No, pagando, me va a agafar yo una ampolla a Menorca. Bueno, que sapigueu que n'hi ha un munt de residents de Beijing que fan tot el que poden per evitar respirar l'aire contaminat que n'hi ha a la seva ciutat. Perquè alcança uns nivells supercrítics, perquè Beijing, pues, això, un munt de xinos ahí soltant humo i tal, doncs això no pot ser. Què passa? Xerrant de xinès. Molta gent... Hi ha, una persona que es va pensar que podia... Lo dic perquè hi ha fumando... Hosti, tu. Hi ha una persona que va pensar... Home, si el que tenim a Beijing és aire contaminat, per què no ho fem? De record, jo ho ficaré en una llauna i tu te'l pots emportar. I llavors, quan arribis al teu país i diguin, què tal por Beijing? Digues, toma, así huele Beijing. Súpate esa. ¿Qué te parece, pavo? Aquí pude como a chipirón encebollado. Sí, fou lo de chipirón encebollado porque ha vingut ja el virus amb el chipirón encebollado que en menjarem després. Els aplaudiments per virus. Per això, què penseu? Vosaltres us emportaríeu de record una llauna amb una aire contaminat? O en un pedo he metido una no, lata? Un pedo en una lata. Jo continuo con lo de os taborros del euro. Sí, tío, o sea, ¿qué se hemos vendo aquí? Por favor, ¿qué vimos? No sé, ¿no? Uh-huh. Lo importante es el envase. El envase que bien pincho, ¿eh? El envase, exacto. Está en Beijing, la llaura. No sé yo que te diga. La llaura de Beijing Air. Yo me lo mercaba. Hombre, pues tiene mismo el cacharrico ese, el cuadrado hombre, sí, ese. Como recuerdo, oye, majo, ¿no? Oye, como. Yo igual de útil que mercarte una. ¡Hala! Un recuerdo que a la fin sea una figura. Claro. Hosti, tú. ¿Cómo huele el chipirón de cebolla? Es que me descoloca total. ¿Te descoloca o te coloca? Me coloca. ¿Qué le van los chipirones, por favor? A ver. Mara me va al virus y al ser chipirones. Ya les ha meso a cuatro. Ahora con más crack. Ahora con más china. Que yo, ¿verdad? Que yo una yo original, no sé, yo gracioso. Total, tamecate una virgen de pilar, ¿sabes? Sí. Te mercas una lata con aire contaminado. Yo no recuerdo lo que importa. Yo le Yo treballo fent virgenes de pilar. Ah, exacte. I jo tinc una la mateixa, estic posada del USB del xatxe. Que te fa muitos milagros. Sí, la verdad que sí. Con l'agua de mar. Por lo que me costó, vamos. No te metas con el agua de mar. Si quieres vengo el programa pa xerrané. Pero malo del agua de mar, ya que la vendan. Sí, però que sí. Si vols un dia, lo dilluns, si vols, et venes al Flux i ho parlem. Lo millor és beber igual palatro. Igual palatro, sí. La zaguera vegada que entres en una polémica disa, una amiga tuya disa de charrate. Y me reconcilié antes de ayer, chaval. Sí. Oh, yeah. Te lo juro. Antes de ayer. Claro, con la agua de Max. Antes de ayer. No. Però sí que és veritat que ja sabeu que algun programa de ràdio m'ha costat amics, eh? L'agua tiene memòria i les homeopàtiques també. Exacte, no et fiques amb l'homeopatia. No et fiques. Cal que torne. ¿El aliento de mi gato o lo hará acento de gato? Bueno, ya de gato. Pero venga, va, bueno, va. Exacte, no, chipirones no. Una altra notícia loca, perquè una altra notícia boja, perquè ja veig que vosaltres us desperdigueu ràpidament. Unes cortinitas, de pis. A veure què us sembla aquesta. Perquè tenim un company a Rússia que estava casat amb una xicota i, pel que sigui, van partir peres, no? Es van separar. Llavors, què passa? Que tenien la mateixa casa. Què van fer? La solució més diplomàtica. Diu el titular, es van divorciar i van partir la casa per la meitat amb una paret de totxo. Yo tengo una duda. Dime. ¿Quién paga el teléfono? ¿Quién paga el agua? Si veo una avería, ¿cómo se apaña eso? Exacto. ¿Quién tiene el baño? Sí. Has posado dos líneas. Y por la foto, Angie, la escalera para apoyar a la otra planta. Exacto. La bueno, cocina. No, de foto, no sé. Yo creo que hay una interpretación, ¿eh? Digo, y la parella... esto lo fa la RDA y mal, ¿no? Exacto. Mírate. Diu que la parella va ser para la seva costosa mansió. I lo millor la publicitat, no? Grietes en los muros? Per la meitat, amb una paret de totxo i la exmuller es va quedar sense accés als dos pis, als pisos superiors i a l'home té els dos pisos de sota. I no va parar el cuenta d'això o què? Home, jo què sé. Si li agrada més el pis de sota o el pis damunt, això... És a dir, però estem veient les fotos, mira. Les fotos a la web i sí que s'han fet el muro, de veritat. El pis de sota llegué quan pitxa O10 de la baraja. ¡Toma! Por favor, un chipirón. Chistaco. I mira, doncs ja que aquesta tampoc t'ha agradat, potser podries llegir tu aquesta. Perquè... No, hi ha una mofeta policia. Una mofeta policia. No és una mofeta policia. Per tots aquells xicots i xicotes que teniu bici i que teniu que aparcar al carrer i diu, oh, Es que te la pueden cholar, te la pueden cholar ciertamente, ¿no? La bici al final. Doncs, què passa? Te la pueden chorar, sí. Doncs, n'hi ha gent que s'ha pensat com fer un mega candau. El mega candau de la muerte, el candau definitivo. No? Lo que haría. I per això diu aquest titular que han fet un candau, com se diu candau en aragonès? Candau. Candau. Un candau antirrobo, antichoros. Candalieto. Que fa vomitar als lladres. Que le quieres. Que els fa vomitar. Antimàs de que te floran la bici, antimàs te la vomitan. Exacte. Exacte. Diu que aquest candau es diu Skunk Lock o candado de mofeta i que ha estat una ingeniosa forma perquè no robin la bici, perquè té unes... ataca als lladres amb un repugnant còctel de substàncies químiques que els fa vomitar sense control. Sense control! Fuente! Como la escena de Padre de Familia, ¿no? Exacte. Fuente de vomitera. Què us sembla? Perquè pot estar molt bé, no? És a dir... Jo me pienso que te floraran la rueda, o sea, te estiquearan la bici entera i antimàs te la plenaran de... Vómito. Y ojo, que si ve el día, vas con prisa y no fijas bien la clave o lo que sea y te esclata la mierda esa tú, ¿sabes? Bueno, pues eso que te llevas. La limpieza. Lo mejor, lo millor es que tenim el vídeo de la publicitat a YouTube i el podem veure i jo tinc curiositat per veure si surt algú vomitant, ¿no? Ojo, és a dir, clar, pues, sí. Un negro robando. Potser sí, no? Raro me parece. No, a negro le han furtado. Le han furtado la bici, no, o negro. No, el negro estaba furtándose la bici. Que no, que se ha trobado lo que han dado. Que no. Pero eso que Jefendo no se puede hacer, anclando la bici a un banco. Sí que se puede hacer si sí. Aparca bicis ya a más de 75 metros. Toma. Y medio. ¿Y si ye pleno? Pero si no, ya menos de 75 metros. Si ye pleno, también. Ah. Pero realmente... Bueno. Mira el negro. Atiende. Sí, ojo, para cuenta que tú pasas al canto de ladroniste y te esclata tú la mierda ahí está y tú también sí, vomitando sí. Para ti toda la carrera. O sea, exacto. Puede estar divertidísimo. Pero además, no lleva tanto sí. La bici al cuadro, nomás lleva tanto la rueda. Bueno. Yo no sé qué llefendo el Heraldo que no lleve publicando esto. Ahora sí. Se arranca el planito. Pude ver aquel video al YouTube, Skunk Lock, y puse... Y pulse, us pot interessar. Van a furtar la rueda. Y oye, tengo una duda. Disney. Después se replena, o sea, quiero decir, si te van de furtar, te la tienes líquido, porque la mierda esa, presínate, o pregondo pilar, ¿sabes? Ahora y ahora vas tú así con obote de... con obote de repuesto disto, tío. Sí. Joleo. Y vas por ahí echándolo, ¿no? Hostia, puede estar... Pero vamos, que si vas en la pregondo pilar y tiras fiemo, pues también... Exacto. Bombas fetidas. Y no, que no cala aquí tecnología. Mira qué cara de listos tienen los dos. Exacte. Però, sí. Bueno, que si tu anclas esto, va uno, te la prueba de furtar, vale, funciona y se'n va. Exacte. Però torna a los 5 minutos y se lo leva. Bueno, un camí... Sí. Però, per exemple, un camí es llibre de que te furten la bici. És a dir, per una vegada, por lo menos una vez te salva. Després ja, no ho sé, clar. I encima, si meten un candado, perquè hemos visto en las imatges, mete que meten un candado, tipo de candado que lle. Sí. Pues, ahora, pues tú puedes ir con una máscara o crisía o ir a distancia, le fas la cizalla... Le sacamos punta a todo. Exacte, ja són moltes coses. Jo soy con la saeta. Però que sapigueu que si voleu un candado que faci una oloreta que fa vomitar per tot arreu i sense control, doncs ja l'han creat aquests homes i es diu Skunk Lock i que ho podeu agafar per internet. No. Cañada venia, lo veremos en los Ig Nobel, ya verás. Exacte. Les hemos jodido la vida a estos mozos. Voy a patentar el chipirón lock. ¿El chipirón lock? un candado pleno de chipirones. Chipirón encebollado lock, ¿no? Bueno. 10:41, es que 20 minuts només per les 11 del matí. Què us sembla? La penúltima canta, després juguem al que preferiries, tot el que estem, i ja tanquem amb un temazo, d'acord? Sí? Doncs escuchem la música dels Gaire, el primer grup en aragonès que escoltarem aquest matí, perquè tots el resta han sigut valencians, i després el que preferiries, i a més faràs les preguntes tu, Saeta, perquè així les traduiràs millor i jo... Visca només, Terrassa. Exacte, només me preocuparé de jugar. Escuchem els Gaire, con este Dondeador, que li va donar un premi i tot, de la música aragonesa, i després més Hòstia el Cantamañanas. Perdí a con ¡Ey! ¡Retorna, retorna! Sí. M'han xampat fora de lloc perquè a l'ordinador de Radio Topo, encara que la mesa és nova avui, que l'estrenem, la mesa nova de Radio Topo, l'ordinador avui està dant una mica de problemes. Però això no serà òbice para que... He dicho òbice, tio. Òbice ja català? No. No serà òbice perquè no acabem... Dis-me? No, tenim un problema a l'ordinador, virus. Ja està el nostre tècnic dient, ah, què problema, en l'ordinador. Això no serà, no ens farà tirar per atràs per acabar el nostre programa d'avui, aquest retorn del Cantamatins, fent una... jugant a la nostra secció del flus-flus, però que avui rescatem per això. Ja veurem si l'ordinador me'n vol fer cas, tanca-s'ho d'una vegada. No quiere. Oh. No quiere, no veus que no puc parar gaire? El deixarem. El deixarem de fondo o què? Sí. Que no vol. Jo le casco i no hay manera, pavo. Si tenés eso para aquí un informático... No hay manera. No, mira, así más fácil, ja està. Jo ho tenim. Juguem al Què preferiries, que és aquesta aplicació que teniu gratis per tota la pata a les tendes d'aplicacions i que nosaltres juguem. El xatxe no sap de què va, no? No. Molt bé. La pregunta és molt fàcil. Què preferiries? Us donem dues opcions de coses que diu el meu mòbil i vosaltres escolliu i veiem el percentatge de gent que contesta el mateix que vosaltres. Per exemple, Saeta, llença la primera. Que el tuyo equipo gane siempre, pero no poder verlo ni festejarlo. U, poder ver fútbol, pero que el tuyo equipo nunca no gane. Vale, está ahí un poco truñer, ¿no? Y es muy fácil. No me juega fútbol. Que gane el equipo, ya si no lo veigo. Exacte. Pasando. Tienes que buscar alguna pregunta bona, home. Sí. A ver. ¿Esa es la del homosexual? Ey, a ver. Publicidad. A ver, si usas manejar. Si usas... Tampoco, a ver si lo sabes manejar, bueno, pavo. Son saliendo unas que no nos... ¡Ay, tanto! No puede ser. A ver, esta ya buena. Es la buena. Opción A, morir de hambre. Opción B, morir de sed. Hostia, mira, Morir de sed porque ya más rápido. ¿Y qué? ¿Tienes prisa por morir? ¿O hombre, cómo? Pues sí. O sea, si me va a morir, cuanto antes mejor, ¿sabes? Yo morir de hambre. ¡Hosti, tú! Parece que luego peor la hambre que no la sed. No sé por qué. Pero si tienes agua... Vivirás mucho más y el sufrimiento será más largo. Bueno, pero... Y te puedes salvar. En que tenga agua, pues... No, porque mueres. O sea, no, bueno, mueres o mueres. Muero. Pero tienes más tiempo de poder sobrevivir, ¿no? O sea, ya morir, ¿no? Esos son trampas, tío. No, exacto. Morir. No más morir. Morir de sed, porque así no me vaga de escribir unas movidicas. Morir de sed. Pero un video. De sed. Yo diría... Morir de gana. Morir de gana. De gana. Con bien de Viera. Viera, no más Viera. Tú bebiendo Viera y... Hombre, a Viller. Si tenemos alcohol en cuentas de... Folli. ¿Quién puso en tachada? A ver, ¿había rata fía? La respuesta es 47. Morir de hambre, 52%. Morir de sed. Ganan los que quieren morir de sed. Por los putos pedos, que parece el referéndum. A ver, pavos, ¿costa atlántica o costa mediterránea? Atlántica, sin duda. Ah, qué dios, mediterránea, hombre. Salou o mort. Salou, Cambrils, no. Atlántica. Mediterránea. Mediterráneo y un lago. ¿Cloaca o atlántica? Cloaca. Cloaca. 46% atlántica, 53%. ¡Claro! ¡Me ha cantado! Que nos cuacan los pichadicos. Claro que sí, exacte. Cuidado que puya la marea 3 centímetros. A ver si me voy a afogar. Tornar a la tuya infancia, viatjar en tau futuro. Viatjar en tau futuro. Tornar a la mia infància. Hosti, tu. Hosti, però... Jo no torno tacoras ni farto vino. Però viatjar al futur, tia. Viatjar al futur. Futur. Hosti. A Marte, tio. Que no lo quiero saber, tio. Futuro. Llegas, sí. No te cuaca, tío. Después que... Y que la infancia ya sé que tornas, no me cuaca. ¿Pero tornas y te suicidas o qué? Sí. No, te vas a futuro y ya te apañarás. Pero vas a futuro y es muerto. Yo... Y así no os podré hacer spoilers a todo el mundo. Yo iría en tazaga, ¿no? Ya, y pillarás un libro de resultados de no sé qué, ¿no? No, yo, soy el topasado. Yo digo futuro. Yo digo futuro. Yo futuro. Esta yo frase de si puedes tornar tentazaga con todo lo que sé, ¿no? Exacto, no, pero con todo no. lo que sabes, pero si no lo sabes. A ver, yo tacho ventú igual, pero tan ineza ni de ni. Yo tan ineza, tacho ventú no. Tacho ventú. Tala FP, tacuan feba FP. Yo futuro. Resultados: 62, infancia, 37. ¡Oh! Dos de tres, dos de tres. Dos de tres. Bien, no son resultats. No, home, no són resultats, però jo sempre, sempre pensem que aquesta aplicació el que fa és fer-te pensar que ets una persona normal. Pues és a dir, perquè tu potser... Càmera gent normal? No. Hola, hola. No, és veritat, no és normal. Chalo. Vinga, un altre. No sé què són los deportes electrónicos, sé que són els deportes electrònics. No tengo ni idea. Jo que no. Sí, jo no. Sí, jo que sí. Jo tampoc ho sé. Què són els deportes electrònics? Electrónico. Te mete unes pinzas elèctriques en els genitals, creo. Ah, ¿no? Sí. Sí. Si fallas la respuesta, otro que confunde la rapa y electrónica. 31% sí que sabe lo que son los y el resto nada, ¿no? Se los bolos de la Wii. Bueno, y ahora lo hemos de buscar en Wikipedia, ¿no? Exacte. Javier, una más. Sí. Sí. Tener un camello loco que olore muy mal y que rompa todo. Ajá. ¿Camello, persona o animal? Y tener un avestruz viejo y que cague por todos puestos. Dos. Avestruz. ¿Por qué? Porque yo una U. Pues camello, porque te lo puedes minchar y te pasa la farlopa. Pues ya avestruz, ¿no? Avestruz también te lo puedes minchar. Sí. Y a ti más mete huevos, sí. Tío. Hombre, pero avestruz sin entonces duda. Es un dodo, quiero un dodo. No, avestruz. No. Te hacerme tortillas, o sea, cagadas, pero tortillas. Repite, avestruz o o camello, ¿no? Camello barrenado que pula. Avestruz o camello. Un avestruz viejo y que cague por pero que mena de pregunta y vaya. ¿Qué, sí, ¿qué coño le ha pasado camello no, a...? No, yo creo que el... Yo creo que el camello, no, el camello. El camello, porque al final has de acabar matando a qualsevol dels dos, porque la avestruz se te está cagando toda la estona y el camello no para de fotre tot, doncs al final habrás de fotre, habrás de acabar la vida d'un dels dos y el camello pues como que té más carn. Pero si tiene más jasca. Claro. Tiene más jasca y la avestruz tiene pechuguicas, muslicos y te da huevos. Venga, va, avestruz. Me han convencido. Avestruz. 46 camello, 53 avestruz. Oh. Oh, yeah. Morir crucificado o morir a mans de tres exercitos. Oh. Muita más los tres exercitos. Los tres exercitos, lleva rápido también. Sí. Exacto. No, si soy yo Mesías. Y glorioso. Exacte. A més, si en venen a, si venen a por mí. Viva Cristo Rey, joder. Si en venen a buscar tres exercits, a ver qué habré fet, ¿sabes? Viva el orden. Para que te vengan a buscar tres ejércitos. Esto se lo han preguntado al Quiñón Unis, ¿eh? Bueno, ¿qué dice? Venga. ¿Qué digo? Crucificado 38, 61, a man de 3, es el cito. Y venga, la zaguera que ya estén. Está ahí buena. La zaguera. Haber de limpiarte oboforón con a man o haberte de limpiar oboforón con papel de lijar. Mano. Con la man. No había agarrado duda. Hombre, el papel de lijar lo quita mejor. Así de claro. Hombre, sí. En una pasadita. La mierda y el culo. Claro. Con papel de lijar, pero de revés. Mira cómo sabe, ¿no? Pensando no vale. Ya la he feito más de una vez. Yo digo papel de lijar. Rasca. Yo con la mancucha, anti, más lleve una movida cultural, ¿no? Yo con la heraldo. Se oye como la lija, ¿eh? Por eso. Donali, ¿qué pose? Con la man 49. Es con el papel de lija y 50, la lija. O sea, que en cara había un 1% que no sabe, no contesta. Está de clara, está de clara. Que se van cagado, saca. Claro que sí. Está de buena, mira, matarías a Melisandre o matarías a Cersei. No sé a quién Melisandre, es. A Melisandre, pero sin garra duda. Pero qué mierda de pregunta hay, ¿está? ¿Cuál de la duda? No había garra duda. No sé quién son. Cersei y una chenocida. ¡Hola! Me da igual, Melisandre, hola. Melisandre y una integrista religiosa. ¡Hola, hola! Así es una mierda, hola. Así es una mierda de Juego de Tronos, alguna historia así. Vale. Chaval. Te doy. Vale. 59% Melisandre, 40% Cersei. Cersei, bueno. Ye defendiendo a los suyos. Cersei es dejando elevar por los tuyos sentimientos. Bueno, hasta ahí. Claro que sí. Hasta ahí, fins aquí, al programa d'avui, perquè ja són 5 minuts per les 11. La faguera. Vinga. El cantamañana sul flus flus. Estrellados. El flus flus, tío. Ahora, qué cabrón. El flus flus, tío. Ahora el flus flus. Claro. Ai, que perro. Oye, ten-me que parar esti ja, perquè falten 5 minuts per les 11 i ara té que venir el programa de Cuerdas de Acero, no? Si no me'n recordo mal. I per això nosaltres en tenim que despedir i anar a esmorzar. Ha estat un plaer tornar a estir a la ràdio per al matí a fer el cantamatins, encara que sigui en català i que només parlo català aquesta vegada a l'any. Només parlo català un camí a l'any i és avui. I tristement, este any vas a estar la única, la sola persona que va a xerrar en català en toda la emissió. Bueno. Que devuelva los bienes. No puede estar. Yo también puedo hablar en catalán, porque no sigue el único. Perdón. Devuelvan los bienes. Perdó si algú s'ha ofès amb el català que parlo jo, perquè ho tinc bastant oblidat. Però bueno, moltes gràcies a tota la gent que heu estat avui, a Carlos, al Jonqui, a Chache, a la Saeta Rubia, a la Tamara, moltes gràcies per venir. Com sempre, el 976-291-398 està obert perquè truqueu a Radio Topo avui en l'emissió especial d'Estrella Estrella. I dius també que avui tenim la festa a partir de les 9, no? A partir de les 9 a la Via Làctea. Carrer Doctor Palomar, número 25, de Saragota City. Benitos Neves, tíos de poliéster. Venga, para cachurrar, ¿no? Muy bien. Doncs vinga, i con aquest... Cachurra, cachurra. I con aquest super temón del Firebomb, de DJ Panic. I que nos nimos bona a fer los almorcívoros agora, ¿no? Exacte. Anem on d'estir, corrents, i deixem a la gent amb aquest ritmaco. Fins al pròxim camí, que tornem a parlar aragonès. Recorda que Radio Topo sempre defensa les llengües lliures i que tornarem a estar a estir jo el dilluns, lo Carlos el pròxim miércoles. Si és farta cunyada, s'escuita a Terra Barrenaus. Exacte. I com sempre, una grandíssima abraçada des de les ondes. Anem on! Adéu! Adéu!